Marisa Villegas y Néstor Benítez. ¿Dónde estoy? Ese es el juicio. Son medio temporada. Con la participación estelar del gatito Coco y la excelentísima Elsa Berg de Nota. Que no la claro. Elsa, estoy tratando de evitar que haya contacto físico. ¡Ay, yo me mato! El resumen de los medios de la semana, sábados, 10 horas, aquí, por FM Ciudad. Así soy yo. Ay, más. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Continental. Transmite ATC. Rivadavia, el rotativo del aire. Radio 10. Mitre informa primero. Marisa Villegas. ¿Sabes qué? Tiene buena onda. Simplemente la alegría de la vida. Y Néstor Benítez. Es un buen periodista. Dice tonterías. Son medio. El resumen de los medios de la semana. Así soy yo. Ah, sí, señoras y señores, no le han mentido. No es que es un programa grabado, no es que estamos acá así porque Daniel encontró un video por ahí dando vueltas. No, somos nosotros. ¡Estamos vivos! Muy buenos días y bienvenidos a este programa 138 de... ¡Mediocres! El resumen de los medios. Según nosotros. A partir de ahora ya hasta las 12 del mediodía vamos a estar dando vueltas aquí en el éter, haciendo las delicias de sus oídos. Una mañana gris, fea. Yo, hace años que no. Hoy está lindo para comer tortas fritas. Está, hacer cucharitas y escucharnos. Y comer tortas fritas. Pero el tema es que te tenés que destrabar de la cucharita. Pero no, pero aparte... Uno tiene que ir a amasarla y después volver. Pero está bueno. Pero te perdés toda la mañana, escuchá. Bueno, entonces el Héctor tiene que dejarme hecha la amasada antes. Claro. Después tiene que venir a hacer una cucharita. ¿Y cómo haría usted? No, la amasa primero y después va con Claudio. Ya, ese, y bueno, ese, es así. Ese. Mi nombre es Néstor Benítez y a mi lado la tengo la señora Marisa Villegas. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Tanto tiempo. Pero la verdad, qué joven que estás, che. Estamos como en la foto de... Perdón. ¿Crees que es loco? Yo me la saqué antes de ayer la foto de la portada. ¿Te acordás? Sí. En frente nuestro, en los controles, lo tenemos al señor Daniel Grasso. Buen día, Dani. Dani hizo una promesa, tiene el pelo por la cintura. ¿Cómo le va? ¿Viste? Las plantas, cómo les crecieron. Ahora después voy a revisar. A nuestra derecha está el cebado ese, ¿viste? Sí. Tenía, el programa tenía que estar y no era menos el señor Héctor Gobalverde. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan Macri, todos? Hoy está cielito. Hoy está cielito. Hoy me tocó. Se pelearon con de Danielito. Andrea, he erradicado de los micrófonos. Lo tenemos un poco apartado al micrófono macrista. ¿Macrista? Sí, no, está ahí. Está ahí. Yo tengo por siempre, como siempre, el micrófono revolucionario. Yo negro, no sé. Y usted de luto. ¡Ay! Che, ¿sí, qué lindo que los haya saludado Cristina, los tuvo en cuenta. Ay, ¿viste? Muchas gracias, señora. ¿Viste? Qué bien. Porque en realidad estaba encubierto por Robertito Funes, pero no era Robertito, estaba para era nosotros. No dejá de decir. Es la alegría de vivir. No cortes con la fantasía. ¿Cree que tenemos talento? No, sí, que tenemos. Sí, pero y espera la sorpresa, ¿cuándo? Venga en vivo la señora a decirnos lo que estuvo acá. Así que acuérdense esperen, que el año pasado estuvo acá nomás, a punto de venir. Lo que pasa es que llegó un poco pero más tarde. Pero hoy viene. ¿Vos decís? Hoy viene. Lo que pasa es que se estaba haciendo la planchita y con la humedad que te traiciona y quedas. El sobache lo hace todo. Sí, Héctor, ponele azúcar. Así que, bueno, señoras y señores, este es el programa número 138. Como dije en un principio, faltan 12 para los 150. Gran fiesta, gran. Gran fiesta, gran. Digo yo. ¿Sabes cuánto hace que me estás prometiendo un lechón? Todos los años. Arrancás en enero, en enero y empezás. El lechón. No, en, todo el año. En noviembre yo ya estoy. Se me chorrea la saliva con gusto al lechón. Claro. Y no, siempre lo mismo. Nunca despedimos el año, siempre lo recibimos. Lo estamos adobando. Sí. Bueno, yo le voy a mandar un saludo grande a nuestros oyentes ansiosos. A mi hermana Eli, a mi cuñado Sergio, que en vez de estar durmiendo la mona porque se fue de copetes anoche, y a mi sobrinito Gonzalo, que me dijo, tía, nos vas a mandar unos saludos, se le trabó. Claro. Así que un beso a Gonzalo, un beso a Luisina, un beso a Eli. Un beso a Eli. Ahí está. Que Eli estaba peleándose con el Google. Con el Google. Bueno, y si no me escuchás, entonces también a nuestras familias. Obvio. Que nos han soportado todos los sábados religiosamente. Todos los sábados a nuestras casas. Pablo y Micaela, religiosamente, un beso gigante. Que están durmiendo como locos. No, callate. No están escuchando atentamente. Está con el winco. En mi casa estaban... ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo te vas? Claro, que te vienen haciendo, viste, te vienen escuchando, como estás preparando. Sí. Hasta la perra le hacía así. Perdóname, ¿no tenemos ruta? No, está ahí en la casa. Pero antes que nada, característica de nuestro programa, es arrancar con la música que alguna vez fue la canción, y sigue siendo, de nuestro programa. En nuestro corazoncito. Así soy yo, y empezamos con el programa. Así soy yo. Y así no sufro de sinsabores con todo el mundo. Estoy a mano, como no juego, ni pierdo, ni gano. No tengo mucho, ni tengo poco. Como no opino, no me equivoco. Y como metas, yo no me trazo. Nunca supe lo que es un fracaso. Alegría y tristeza es lo mismo para mí, que no me interesa sentir. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Así soy yo. Así soy yo. Así soy yo. Así soy yo. No me involucro en la pareja. Y así no sufro cuando me dejan. A nadie quise, jamás en serio. Y entonces nunca lloro en los entierros. No pasa nada si no me muevo. Por eso todo me chupa un huevo. Y no me mata la indecisión. Si should I stay or should I go. Ojos que no ven, corazón que no siente. De un ciego cornudo una vez. Y no soy como Javier Pérez, no me importa nada si ser o no ser. Así soy yo. Así soy yo. Así soy yo. Así soy yo. Dirán algunos, ¡ay, qué insensible! Otros dirán, ¡qué fácil y simple! Y esas palabras las lleva el viento. Como no escucho, no me caliento. No estuve arriba ni abajo, ya ni mejoro ni voy a empeorar. Y como nunca empiezo nada, no me pone ansioso poder terminar. Así soy yo. Es indispensable que los medios de comunicación den a conocer sus siglas, pues a través de ellas los receptores podrán identificar de manera sencilla la estación, el medio y el programa. LR3, Radio Belgrano. FM Trujuy, 105.9. No, FM Ciudad. Ah. ¿Estás escuchando? Mediocre. Transmite ATC, Argentina Televisora. Transmite LS86, Canal 2, Tele 2, La Plata, Buenos Aires. LS83, Canal 9, Libertad. Transmite LS84, TV, Canal 11. LS85, Televisión, Canal 13. Muy bueno. Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que sepa. El resto es propaganda. Medio, el mundo se cubre. Según cómo se mire, todo depende. Depende de qué depende. Según cómo se mire, todo depende. Sí, señoras y señores, si te quieres comunicar con nosotros, lo puedes hacer a través del 1565-541-867 o a través del 4465-1482. Ese es el número de teléfono. Pero mira vos cómo te lo sabes. ¿Viste? ¿Cómo te lo aprendiste? Che, esto me da calor. Qué lástima que te transpire la oreja. Me transpira la oreja. ¿Sabes qué? Hay lugares que te transpira la oreja. ¿Es normal que yo me ponga esto, los auriculares, y a mí me falte el aire? No, tenés una tenés una conexión mal hecha. Tengo una conexión mal hecha. Sí, se seguro. Me escapa el aire por algún caño. ¿Viste que me lo ponía? ¿Me cago? Qué hermoso día. Guarda, que está, ¿no? Hoy, sí. La verdad, 22 grados de temperatura. Vamos a hacer caso omiso a esa reflexión que sí, se le escapa sí, por eso. Sí, yo, no, porque bueno. Si no. Si no. ¿Eh? ¿Cuál? ¿Qué hago? ¿Así? ¿Ahí? Ahí. ¿Y qué hago? Así, mi amor. Eso, el micrófono sí, del auricular, porque ella bueno, auricular con palanca de cambio. Bueno, no, señoras y señores, estamos aquí en el mundo según los medios. Y en esta semana lo que vamos a hacer, este programa en el día de hoy, como estuvimos fuera del aire casi 4 meses, y casi cuatro. Afuera. Estuvimos afuera, dando vueltas. Yo no paré. Yo estuve afuera. De puente. Abajo de los árboles. Yo estuve afuera. De la poca verdad. Sombra que me quedó. Hablando de poca sombra que nos quedó, porque Bueno, no nos quedó otra. No nos quedó otra. Hoy amo al inventor del aire acondicionado. La verdad se merecería un monumento. No sé quién fue. ¿Quién fue? Don Freezer. No creo. Bueno, pero la verdad que el que lo inventó... Don Condicionado. Don Condicionado. Puede ¿Vos ser. Vos sabés que hoy se cumple, en el día de ayer se cumplió un año de la inundación de La Plata. Ay, sí. Y en el día 2 fue dos años de el tornado que azotó esta zona oeste, sí. Sí, sí. En donde han caído varios árboles, entre ellos los de mi casa, y por eso a colación viene de que no hemos quedado sin sombra, porque el pánico ha llevado que uno corte los árboles. Sí. ¿Te das cuenta hasta dónde llegó la inseguridad? ¿Te das cuenta hasta dónde llegó la inseguridad? Ayer a las 4 de la tarde, a las 5, estaba exactamente igual. Yo estaba acá con Dani. Hacía calor. Me fui rápido. Humedad. Rapidísimo fui. Bueno, señores y señores, entonces decíamos, como esto fue así, vamos a hacer un punteadito, ¿no? Así como hacían antes, ¿no? Cuando vos llevabas un disco, era nuevo, ¿no? En una radio. Te lo punteaba un poquito. Decíamos, vamos a ver el punteadito de mediocres. ¿Qué pasó en estos meses en los medios de comunicación y dijeron que era importante? No fuimos con una argentina y volvimos con otra distinta, pero igual. Claro. Sería raro, ¿no? Geográficamente estábamos. Sí, pero cambiaron un montón de cosas, pero nosotros no seguimos igual. La gente está más flaca. No, está más flaca. Está más que toda comida. No sé si más flaca. Yo veo que también hay cada vez más gordos, pero esa gordura no es una gordura. Pero no clara. Es de pan, porque el pan está muy caro. ¿Por qué la gente está engorda? Hinchada, decís vos, la gente. Hinchada. Tiene hinchada las pelotas. Pero no hay que confundir gordura con hinchazón. Claro. Bueno, una bolsa de... Ahora, en diciembre, ¿cuánto estaba el pan? Cuando cerramos acá medio, ¿estaba qué? ¿12 pesos? No, 10 pesos. Acordate que vos ibas hasta las 10 de la mañana, estaba 10 pesos. Más o menos. Ah, ¿sabes? Estaba Moreno, ¿te acordás? No, Moreno ya se había ido. Ya se había ido. Pero seguía el pan a 10 pesos, el pan de Moreno. El pan de Moreno seguía a 10 pesos. No en Moreno. Sino de Moreno. Claro. En Moreno está mucho más caro. En Moreno está mucho más caro. Bueno, ¿pero qué pasó en este país que cambió tanto, pero a la vez no? La cosa que los precios fueron unos. Bueno, por eso, a ver. Por ejemplo, los cortes de luz en el verano fue una nueva forma de apalear el calor. Claro. Y de ahorrar. Porque este país, hay que tener en cuenta que este país lo que hace, este gobierno lo que ha hecho también, es cuidarte. Señores oyentes, yo voy a comer. Coma. Porque dicen que me la paso comiendo. Te cuida el mango porque te corta... ¿Para qué no? O vos decías el tema del aire acondicionado. El aire acondicionado te gasta mucha luz. Claro. Acuérdense que para que sea un aire acondicionado la kirchnerista tenía que estar en 24. Claro. O el ventilador con un repasador mojado. Claro, con una bolsa de rolito atrás. Claro. Qué triste. Yo lo quise hacer, no da resultado eso. Es mentira, ¿no? Es mentira. El trapo se enreda y no pasa nada. Claro, no, al contrario, no está para el aire. Pero más, o sea, flamea. Bueno, pero para evitar todo eso y que te quedes electrocutado. El gobierno que hizo, cortaba la luz. Claro. Había gente, pobre los viejos. Pobre, los viejos... Yo también transpiraba. No, pero el capitán, que vivía en el edificio. Ahora, ¿quién manda a vivir a los viejos? Esa gente estuvo como 2 meses en las fiestas y todo sin luz. Sí. ¿Tiene luz? Ahora debe tener. ¿Ya tiene luz? Le pedí eso a Papá Noel. Dame luz. Y verás la luz, hermano, decía. Pobre. La verdad que... Pero estuvieron como un mes sin luz. Sí. ¿De qué zona era, Dani? Eso de cortar la luz. Estuvo sin luz un mes. Capital, pero no me acuerdo ahora. Estuvo bueno porque no, esta gente que le cortaban la luz que vivía en Capital, la gente mayor, le daba los golpes de calor, espichaba y se ahorraban la jubilación por parte del ANSES. ¿Ves? Dani en los controles. Bueno, ¿qué más pasó? De la noche a la mañana no hay cepo cambiario a pesar del enojo de Axel. Axel Kicillof estaba como loco, ¿no? O sea, a ver, había un montón de cosas, ¿no? Sí. Acuérdense que en el 2011, apenas menos de una semana de que había ganado Cristina su reelección, había tomado el hasta ese entonces ministro de Economía, Amado Vudú, había puesto el tema del cepo cambiario, o sea, no se podía comprar dólares para el ahorro. Entonces empezó primero un poco liviano y después se fue endureciendo cada vez más, una medida que como acá en la Argentina es provisoria y dura, como el impuesto al cheque, ¿no? Que fue una medida provisoria de caballo y todavía estamos hace 15 años con el impuesto al cheque. Pero más allá de eso, se hizo esta cuestión, se endureció cada vez más, esto favoreciendo a algunos que compraban por algunos lados y por otros favoreciendo también al mercado cambiario trucho, ¿no? El blue, como se le dice ahora. ¿Por qué se le dice blue y no negro? Porque le tienen bronca a los negros. La gente bien le tiene bronca, entonces le pusieron el blue. Ay, pues ni azules. Claro, blue. Es blue. La gente recoleta, ¿viste? ¿Gordo? Es así. Claro. Y bueno, es gente bien, tipo nada. Entonces, ¿qué pasa? De la noche a la mañana dijeron, no se puede comprar. Dijeron, sí. Vos podés, como al principio, vos pones tus datos en la página de la AFIP y qué sé yo, y el gobierno te autoriza a comprar unos ciertos mangos. Pero antes de esto, hubo un sinceramiento, no sé si es sincero, porque viste que qué lenguaje complicado el lenguaje acá. Vamos a tener que hacer el diccionario acá de la lengua argentina para decir, por ejemplo, que no hay devaluación. Fue una reacomodación de cambiaria, porque de pasar de 6 pesos, en una semana llegó a 8 pesos el dólar, ¿no? Y a pesar de Axel. Axel, ese día que Capitanich dice con su léxico, ¿no? Que Dios le proveyó. Con su elocuencia para el día, para el discurso. Para decir y no decir. Claro. Digo que digo y no digo. Entonces, ¿qué...? Dice, ¿no? Esto que hay una recomendación cambiario, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y Axel estaba, ¿viste? Cuando se te hincha la vena mal atrás. Se están yendo y como que se va y retrocede, Axel. Esto fue fantástico. Dice, para todos aquellos que querían que el dólar está a 10 pesos, ahí lo tienen, ahí ya está. Como diciendo, tomá. Eso es un ministro de Economía de la Argentina. Está el jefe de gabinete que dice, no dice... El pibito calentón, que es el ministro de Economía, tenés la ministra de Seguridad, que está tan insegura en su puesto que no aparece, pero sí el secretario, que es Bernie, y ha sido un sinfín de... ¿Qué manera de ver a Bernie este verano? A ver a Bernie. Vamos a ver a Bernie. Prendías la tele y ya no veías a Bernie. Hablando de Bernie... Todo el tiempo, ¿viste? Bernie estuvo en todos lados, pero... Hubo una cosa que no está ahí puesta, que ahora hablando de Bernie me acuerdo. Hubo un incendio, ¿se acuerda? En Capital, que se cayó la pared, hubo bastantes bomberos. No se supo más nada de eso. El gobierno dice, ahí tenía cosas Macri. Ahí había ahí muchos papeles, había archivos de corporaciones. Yankees. Yankees. De las corporaciones mediáticas de la Argentina. En otros dos países había pasado lo mismo. Lo mismo. Y también documentos. Del ANSES. Del ANSES. O sea, estaban todos ahí. O sea, sí, ya Macri dice que había documentos del ANSES. Bueno, quiero pensar que todo eso está digitalizado. No sé. Creo que también había papeles de la RENAPER. De la RENAPER, que es del Registro Nacional de las Personas. Capaz que se le quemó ahí su fecha de nacimiento. ¡Cachate! Vamos, ¿qué más? Estoy sin fecha de nacimiento. Mirá, lo único que tengo claro es que hija de desaparecidos no soy. Claro. Porque soy igual a mi papá. Pero te juro que es terrible. Siento que me han robado la identidad. Porque contemos que Marisa Villegas ha ido a renovar su documento y no se lo puede renovar porque nació en otra fecha, no es la fecha que nació. Hace 42 años que festejo mi cumpleaños antes. O sea, 9 meses todavía antes. Soy joven. O sea, ¿te habrán anotado encima cuando te no concibieron? Me dan soluciones. ¿Te habrán anotado cuando te concibieron? No. Pues llevaba una. Ellos. No, disculpame que me meta en lo intrínseco de tu familia. Claro, da la cuenta, ¿no? ¿Entiendes? Digo, no. Para mí que ellos tenían un encuentro cada tanto y lo anotaban. Y viste se equivocaron de papelito. Claro, y viste que lo anotaban tarde antes, claro. Allá por el 60. Claro. Lo anotaban tarde. Entonces, mirá, te voy a dar un golpe. Escúchame, no. Fuera de joda, ¿sabes lo que más me molesta? Ponele. Está bien, hubo un error de tipeo y le pifiaron. Bueno, listo, pusieron 11 de 9. Pero eso porque así, vos que sos fanática de Elsa. Que Elsa cumplió. Bueno, la cosa que. Pero no me dan una solución. Fui dos veces, me atendieron esos mocosos con cara de nada, futuros ñoquis asquerosos que atienden tan mal a la gente. Porque lo que te da bronca es eso, que tienen 20, 22 años y ya te tratan como un municipal que hace 50 que trabaja. ¿Entendés? Y eso que no tienen sello, claro, cuando tenga el sello, olvidate. Que tenga el sello, olvídate. Entonces, primero, tienen un montón de pibitos ahí que les deben pagar dos mangos, que no te saben informar. O sea, yo todavía no sé a dónde tengo que ir. Claro. Y lo peor de todo es que después mi documento no va a servir. Y yo voy a andar por la vida sin identidad. Claro. Entonces. ¿Pero qué? O sea, lo que me dicen, es que me dicen, tenés que ir al registro nacional, pero al archivo general. El Paseo Colón. No, tampoco es el de Paseo Colón. No sé cuál es. Capaz que está dentro de la estatua de Colón. Viste que la estatua de Colón encontraron rayos fílmicos, oro y un montón de cosas. Para mí que querían mover. Se la movieron, cayó y se le salió. Se le rompió la panza. ¿Vos sabés que, no, cosas? De la panza parece que salió del traste. ¿Qué salió? Como papillón. La estatua estaba como papillón. Fílmico. La habían rellenado. ¿En dónde salió? Viste que estaban sacando. La estatua de Colón que se estaban peleando. La pesada. Claro. Sí, se cayó y encontraron dentro dos rayos fílmicos. Bueno, como el. Ay, madre de Dios, lo que puede haber ahí. Lo que debe haber ahí adentro, ¿viste? Y te rompe el orto eso. Capaz que está ahí adentro tu papeleta. ¿Está ahí? Está tu papeleta. ¿La papeleta? Colón, entrégame la papeleta. Qué morroide, pobre. ¿Te das cuenta? Ve, hay que ver lo que uno come. Hay tanta después... gente que le encuentran tantas cosas ahí y adentro. Sí, otra que lo asunto Winter. Claro. Pobre Winter, bueno. Dios me lo tenga. Bueno. ¿Qué más? En el cielo de los animalitos. Sí. Bueno. Todos los al final, bueno, y bueno, al final nos fuimos a pedirle la escupidera al FMI. Claro, porque en este país que cambió y no tanto, acuérdense que hace tiempo dijeron que no íbamos a transar nunca más con el FMI. Olvídense del FMI, basta. Bla, bla, bla, bla, bla, basta, dijeron, ¿no? No, ¿cómo? Basta. Entonces, ¿qué pasó? Ahora, tuvieron como, claro, como no hay casi plata, viste, cuando vos vas... Y mirás la billetera. Cuando vos rascás la lata. Estás rascando la lata. Que te queda una entonces moneda tenés de que ir a pedir. Tenés que claro, agarrás el dólar ese de la suerte. ¿Qué decir? Que el dólar hecho nudo. Claro. Lo desanudás. Bueno, estamos así más o menos. Claro. Y lo que hace es decir, bueno, vamos a tener que pedir, recurrir a los medios de empréstitos extranjeras, como es el FMI, o negociar a su vez con el Club de París, etcétera, etcétera. Entonces han ido al FMI y en el FMI le dijeron, bueno, para hacer esto hay que sincerar las estadísticas. Le hace entonces, déjense de mentir con el INDEC. Pero ojo al piojo, en este país de gataflorismo argentino que tenemos, que el INDEC fraguase los índices, tenía dos cosas. Primero, que daba una tasa, que iba a dar una tasa de PBI, o sea, un volumen de PBI de Producto Bruto Interno superior al 3%, y con ese pacto que habían hecho con unos bonos que habían dado al exterior, que se llamaba bono PBI, el gobierno estaba obligado a cancelar deudas sobre ese bono que siempre se pagaba por esos 3 puntitos más de PBI. Por debajo de eso no se paga nada. Los tenedores de esos bonos, en su gran mayoría, en donde está sospechado de tráfico de influencias nuestro querido vicepresidente Amado Vudú, hay un montón de empresas argentinas y detenedores de esos bonos que son argentinos también como extranjeros. Más allá de eso, con el sinceramiento del INDEC, lo que se hace es también es un poco hacer que suban también las tasas de los préstamos, o sea, también involucra a que los tenedores de deuda, o sea, los acreedores de los bancos, etcétera, etcétera, que cualquier persona común y corriente, de clase media baja, que saca un crédito hipotecario, qué sé yo, se vaya reajustando esa tasa con el CER, un CER que se había hecho en 2002, con la Baña, y que a través de esta esta cuestión de mentir un poco en la tasa de la inflación, hacía que ese CER no se reajustara y sea en decremento a los acreedores de los bancos. Esto hoy por hoy se nota. ¿Por qué? Porque las personas que han tomado créditos personales o créditos hipotecarios en los últimos años, se le está viendo que las cuotas están todos los meses aumentando. Esto es debido a que el FMI dijeron, bueno, acuérdense que el FMI de enero a enero la plata es de banquero y más sobre todo si es del FMI. El FMI lo que está haciendo es dice que se blanqueen los índices que da el INDEC. El INDEC, por su parte, ha dicho que, bueno, se ha cambiado la forma. No era que... ¿Se sinceró? Se sinceró. Entonces, ¿qué pasa? Dio que en el mes de enero hubo un 3,4% de inflación. El gobierno adujo a esta inflación que hubo una devaluación, un reacomodamiento, no sé cómo lo dicen ellos, ¿vieron? Deslizamiento. Deslizamiento de... Deslizamiento pero también, controlado. Que tampoco es inflación, sino un reacomodamiento de precios. O sea, el diccionario de la Real Academia Kirchnerista... Reacomodamiento. Nos están reacomodando. Nos están reacomodando. En el mes de febrero también se dio un 3, y pico por ciento. Dios, me está doliendo la reacomodada a mí, ¿eh? En el mes de febrero también se dio un 3,5% de inflación, o sea que viene un acumulado de casi 7% en los meses de enero y febrero. Tuvo una... La justificación de ese momento fue porque... Bueno, en enero aumentaron los pasajes colectivos y un montón de cosas más. Carajo. Y en febrero lo que dijeron es que, bueno, las vacaciones... Pero hoy, en el día de hoy, dieron que las medidoras privadas, que más o menos están pegando a lo que se están apegando a lo que dieron los otros dos primeros meses, ya que en el mes de marzo habría un 3% de inflación, a lo que sumado con lo que veníamos arrastrando de enero y febrero, da un aproximado de un 10% de inflación en tres meses. Cabe aclarar que en diciembre... El presupuesto, la ley de leyes, que es el presupuesto nacional, decretaba una suerte de inflación acumulada para el 2014 del 11%. O sea, señoras y señores, despreocúpense porque de ahora en más no hay inflación. No, a ver, porque yo le creo al presupuesto. A la ley. ¿Será así? Va. Bien, ¿qué más? Bueno, se aprobó la adecuación de Clarín. Pero no la de teléfono. Claro, tanto lío que estamos mandando vos. ¿Se acuerdan? Pero las veces que nos hemos gastado programas y horas de al aire para hablar de la adecuación de Clarín y de que Clarín era un... Clarín se dividió en seis partes. O sea, está Clarín, Clarincito, Clarinzote, Clarinete, Clarín... Y Corneta. Y Clarinilla. Y todo. Y te pones a pensar y decís, ¿tanto lío para esto? Al final se ha hecho la adecuación, los dueños siguen siendo lo mismo. Y obvio. Más allá de eso, a partir de esto también se dio a conocer que se adecuaron el día, esto fue principios de febrero, por ahí, se adecuaron no tan solo Clarín, sino un par de monopolios más, como el Grupo 1 y un par. ¿Qué pasa con Telefe? Telefe no se trató el pliego. ¿Por qué me dirán si Telefe se sabe que es un canal que es de manos extranjeras, que no tiene que ser así, porque los medios tienen que ser de componentes propietarios argentinos? Telefe y Radio Continental, que es del grupo Prisa de Telefónica España, está con que presentar un retrucho, ¿no? Que no, porque yo soy una filial argentina, pero no, bueno, el componente, Pero lo que se dice, se rumorea ahí en los pasillos de Sabatella, es que Telefe lo quieren para el monarca de la era acá, que es Cristóbal López. Oh. Dicen, se dice, y tal vez retomando lo que en su momento Néstor quería hacer allá y lejos por el 2007, sacarle al Grupo Prisa Telefe, o sea, Telefónica Telefe, y quedárselos para ellos. Acuérdense que la pelea entre Clarín y el gobierno se dio a partir de que Mañeto, me estudié el libreto, decía Néstor, hasta que dijo basta. Mañeto decía, como hay una corporación, un monopolio en la Argentina entre Telefónica de España y Telecom, porque Telecom había sido comprado por Telefónica en Europa, y acá en la Argentina, si bien son dos empresas distintas, la central es la misma, entonces ahí se producía un monopolio aún más todavía. Entonces Mañeto dijo, con esa cosa... El señor Burns. Esto es mío. Dijo, ahora yo quiero Telecom. Y Néstor le dijo, de acá en más vamos a pensarlo, dijo, porque realmente eso no se puede hacer, dado que ya Néstor tenía su comprador para Telecom. Bueno, todo eso quedó en la nada. Y como le estaba pegando a Telecom y Telefónica a su vez, Néstor Kirchner también le estaba pegando a Telefe, hasta que Telefe se adecuó a el gobierno kirchnerista, sin tener noticieros que den fehaciente realidad de lo que está pasando, etcétera, etcétera. Y ahora estaría por Telefe el señor Cristóbal López. Está bien. Bueno, Ollardí está hasta las manos con un allanamiento suspendido porque su pareja se... Y su pareja. Pero él, la pareja está más rica que él. Sí. ¿Qué pasó? Ollardí está hasta las manos porque se dio a conocer hace poco que en diciembre hubo un allanamiento en unas cuevas de Capital, que ahora al que le hicieron el allanamiento, que denuncia que le estaban haciendo, le estaban pidiendo coimas, ¿no? O sea, un allanamiento cargado por Ollardí, llama al segundo de Zanini, el dueño de esta cueva, que digamos lo que es, ¿no? Un financista dueño de una cueva que lo que hace es vender y revender dólares, es un chanta, ¿no? Digamos lo que es. Pero para los medios de comunicación que están en contra del gobierno, es un empresario, ¿no? ¿Cómo cambian los términos, no? Bueno, pero más allá de eso, este segundo de Zanini... Es un tipo que está cometiendo un delito. Un delito, claro, pero es un empresario. Para los medios de la Corpo es un empresario. Arrepentido. La cuestión es que este hombre llama a un conocido, que es el segundo de Ollardí, de Zanini. Este tipo llama a Ollardí y Ollardí dice, oh, no me jodan que estaba en una fiesta, no me rompan. Mientras estaba lustrando el anillo, que lo sobreseyeron. ¿Se acuerdan que se había quitado un anillo? ¿Le estaban sobando el anillo? No, ¿cómo vamos a decir eso por radio? No se puede. ¿Y nadie, buenos días? Claro. Estaba en una fiesta y dice, que suspendan todos los allanamientos, pero no me voy a poner ahora a pensar de qué allanamiento es. Así que no tan solo suspendieron ese allanamiento que supuestamente estaba pidiendo una coima, sino que suspendieron todos los allanamientos. O sea, quiere decir que si están allanando a un tipo que estaba hasta las manos más, zafó. Bueno, esto produce... Ollardí salió a decir, sí, la verdad que sí, yo hice esto, porque bla, bla, bla. Y esto produce que llamen a Ollardí y le digan, venga, don Ollardí, y vamos a ponernos en cuenta, en el Consejo de la Magistratura vamos a hacerle un chas en la cola. Bueno, como me gusta la nalgada, dijo Ollardí. Esperá que me dejen tener el anillo. Entonces agarra y... ¡Ay, sí! Dijo Ollardí. ¡Dani, bien, Dani! La cuestión es que estaba... ¡Basta! La cuestión es que menos bueno fueron los del Consejo de la Magistratura, que dijeron, no pasa nada, ya está. Malo. Eso no se hace. ¿Qué problema hay que se suspendan los allanamientos? Claro. Y el que es delincuente, ¿qué va a hacer? Pero va a tener todo preparado para otro nuevo allanamiento. ¿Sí? Siempre lo lindo es que también se dio a conocer que el novio de Ollardí, Que es un... No, te parece. Nada de buenos días. El no estoy discriminando. El novio de Yarvide. Está permitido. El novio de Yarvide. ¿En serio me estás diciendo? Sí, el novio de Yarvide, que convive con él hace 2 años, que es un árbitro, es un árbitro de básquet que tiene 36 años. ¡Ay, qué alto que debe ser! Es todo proporcional, dijo Yarvide. La cuestión es... 36 años. ¡Qué brazos largos! ¡Unas manos! ¡Qué manos! ¡Qué dedos! Dijo Yarvide. Un racimo de dedos tiene. ¿Será negro? No, oh, no es negro. No, la cuestión porque es que ya estaríamos, ¿viste? En el 2012 se fue a vivir con él a Recoleta. Pero pasó de ser monotributista a tener acciones y ser dueño de una empresa petrolera. Bueno, ¿ves? Oh, ¡ay, qué envidioso! Siempre lo mismo. El año pasado criticaban al pobre Lázaro. Impuestos, el muchacho. A Lázaro. Este año paga los impuestos, muchacho. Como monotributista, sí. ¿Pero te das cuenta? Paga sus impuestos. Él progresó. ¿Por qué un profesor de básquet ahorró, no puede ser dueño de una petrolera? Ahorró. Es un referee, no es un profesor. Mira cuando es el día de mañana, sea dueña de uno, no sé. De unos hilos en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué? ¿Me entendés? O sea, dueña de una represa. Directamente, te controla una el agua. Una represa de pollo. Te controla el agua. Te controla el agua. ¿Y qué van a decir? ¿Que soy corrupta? No. No. Y ahora, como si está inundando todo, yo puedo levantar un par de parecitos. Para avisos, viste que todos los años somos altamente corruptibles. O sea, sí, estamos cual, cualquier tipo de soborno, donaciones, sobre. Y aparte, decimos cosas lindas de la gente fea. Sí. O sea, y más que nada, Macri se pone la guita acá. Y más que nada, este año estamos más todavía porque no hay elecciones. No, y aparte no hay elecciones. Así que sí, pero ya empezamos a armar los. Bueno, nada, eso es un anuncito, tenemos que armar. Ah, estamos tomando mate, yerba. Yerba no. Pura de Misiones. Claro. Necesitamos auspiciantes. Auspiciantes. Claro. Yerba pura de Misiones. Yerba pura de Misiones, una chupada y quedas calentito. ¿Vos? ¿Qué más? Está bueno. No es caliente. Vamos que continuemos. Se nos va todo el programa. Se va todo el carajo. Dale. Bueno, un mes sin clases en la provincia de BSA. Los pibes están de fiesta, las puteadas ahora porque arrancaron. Arrancaron, pero está bueno porque arrancaron. No arrancaron en todos lados, no arrancaron. A ver, vamos a ver. El gremio, el Frente Gremial Docente, de la cual está Soteva, FEB y todas esas cosas, comenzó una lucha desmedida desde un principio. O sea, cuando uno va a una protesta, primero va por lo va increciendo, ¿no? su reclamo y va creciendo su postura y su, ¿no? su va poniendo de fuerza. Huevos. Huevos. Lo que pasa es que el gremio, el Frente Gremial, lo que ha hecho es ir a por todos desde la primera vuelta. Es real que el gobierno de la provincia de Buenos Aires había dicho que iba a dar un 30,9% de aumento salarial, que en realidad no es aumento, sino que es un reajuste salarial, un 30,9% a los que maestros que recién se inician. A todo esto, los docentes que no se han alcanzado por esto tienen un aumento del 20,9%, una diferencia de 10% que, si vamos comentando lo que decíamos antes, ya la inflación del año pasado ya había quedado chica con respecto a los salarios. Imagínense con la inflación que estábamos ahora, galopante, que tenemos ahora, queda en la nada, los sueldos están totalmente devaluados. La medida de fuerza fue cada vez más dura. El 5 de marzo se vio la grieta bien, donde los colegios privados empezaron las clases normalmente y los colegios públicos no habían empezado. El reclamo no tan solo era, si bien en los medios de comunicación era sostenido por el tema del sueldos, el reclamo iba por más, iba por la obra social, la infraestructura, los comedores, las escuelas, todo. Se reclamaba por todo. La cuestión es que entre gallos y medianoches, el jueves pasado, este no, el anterior, Varadel fue a 678 y lloró. eso no, el miércoles, pasado no, el anterior, el jueves hubo una cadena nacional, este no, sino la anterior, en donde estaba Cristina Concioli. Hasta ese entonces Cristina no había dicho nada, tampoco hasta ahora dijo nada con respecto a la educación, ni mucho menos, siendo que ya había casi más de medio mes de sin clases. Y a su derecha lo tuvo a Scioli, el futuro presidente, quien hace más de 2 años no estaba sentado cerca de Cristina. Y no tan solo eso, sino que en el medio de la cadena le hace un gesto a Scioli hablando, ¿te acordás, Daniel? Vos que eras vicepresidente de él. Esos gestos. A ver, alguien alguna vez me dijo. Varadel, ahí está. Pobre Varadel. Pobre Varadel. Alguien me dijo alguna vez. Al peronismo no hay que escucharlo, sino hay que verlo. Y es real, porque ya viendo eso ya decía. Ya esto se arregla. Esa misma noche, el día jueves, ese. Jueves 27 de marzo. El 678 se sentó Alberto Pérez, el ministro de el jefe, de, no, el jefe de ministro, el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. Al otro día los docentes fueron llamados y de la noche a la mañana se resolvió el conflicto. Varadel salió con una sonrisa de oreja a oreja diciendo que esto iba a ser, habrán puesto eso, el gobierno ha hecho una propuesta superadora. Mirta Petrocini, titular de la FEB, quien los afiliados a ese gremio habían tirado un ladrillazo a Nora de Lucía, la ministra de Educación, la directora general de Educación de la provincia de Buenos Aires, se difunde en un abrazo y le da un beso enorme. Yo dije, ya está. Varadel dice eso en los medios de comunicación y no dice lo que tendría que haber dicho ante los medios de comunicación nacionales, que era totalmente todo, o sea, todos los medios que están a favor, los que están en contra, estaban transmitiendo eso. Sí. En ningún momento dijo, esto va a ser puesto, si bien dijo, esto va a ser puesto en consideración en las asambleas, ¿verdad? Que se va a dar por los docentes. No dijo que ese mismo día, esto fue a la 1 de la tarde, ¿eh? Que ese mismo día, a las 3 de la tarde, en los gremios, se iban a dar esa asamblea y cómo iba a ser el... Las asambleas fueron dadas por la gente que se fue enterando así de boca a boca. Los gremios, tanto de SUTEBA como de FEB, estaban copados por los oficialistas, o sea, los que ya habían aceptado, y no dejaron hablar a los que estaban en oposición. O sea, que ese 92% de que hablan a Varadel de que aceptó esta propuesta del gobierno, es una mentira, porque lo aceptaron los que estaban ahí presentes, y esos presentes eran todos de ellos. Más allá de eso, le recordamos que la propuesta que dio el gobierno en esta oportunidad es que los maestros a agosto, cobrando en septiembre, que recién se inician, van a tener un sueldo inicial de 5.000 pesos. Ojo al piojo, ¿por qué? Porque esos 5.000 pesos a septiembre del 2014, el básico va a ser de 2.285 pesos, el básico de docente. Mientras que en la actualidad, el básico de un docente es de 1.845 pesos, o sea, se aumentó 400 pesos en el básico. Si vamos al caso, me parece que cuando los maestros, y en justa razón, dicen que Varadel entregó al gremio, tienen razón. Olvídate. No obstante eso, sino porque no se habló más nada de la infraestructura de los colegios. Por nada, eso, hay colegios que no empezaron. No se habló nada de IOMA, que es un desastre. Aparte, perdóname, no, pero a Varadel se le notaba la cara del sobre que había recibido. O sea, estaba amplio. Pero se le notaba, onda, voy a cambiar el auto. ¿Sabes cómo se le notaba la cara de Garca? ¿Vos? ¿Qué más? Se le renotaba. Pero ya va a caer, ¿eh? Se va a descubrir. Sí. Pero ya está sabido. No importa, pero está bueno. Está como Barrio Nuevo. Está bien, pero a una ver, cosa que vos sepas esto, que eso no, pasó y otra pero cosa que todos lo estos tienen, ¿verdad? El síndrome del pollo les pido. Están quemados hasta el culo y pero siguen dando vueltas. Bueno. ¿Qué más? Bueno, Cristina. Oh. Nuestra mamá. Mami. Ella es responsable de lo que nos pasa. ¡Má! Ella dijo que es un poco nuestra mamá y que se siente responsable no de lo que nos pasa a los argentinos. Yo no tengo suerte con las madres, che. Llego Y si es la presidenta, más vale que tiene que ser ella o cualquiera que esté en ese obvio lugar, tiene que ser responsable de lo que nos pasa a los argentinos. No es nada nuevo lo obvio que digo, ¿no? Pero obvio, ahora nuestra mamá, vamos a pedir. Yo quiero administrar algunas propiedades. Yo quiero ir a jugar a la bóveda de papi. Yo quiero que ir a jugar ahí, que las nietas de ella vayan a estudiar a Estados Unidos, como hace la hija, claro, como hace la tía claro, Flor. No digamos más la fea, claro, digamos a tía Flor. Claro, nuestra hermana. Claro. Hermanita. Ahora con mi hermano no me llevo bien, ¿eh? Maxi nos vino a cosas, se comentó. Pesado. Ay, no. Gordo. No, pero en serio, yo quiero ir a jugar allá. Claro, voy a jugar a la bóveda, es cuando parece como un laberinto eso. Claro. No digo que quiero jugar ahí. Bueno, ¿qué más? Así que sí, es ley pareja para todos. Sí, para mirá, todos. Mirá, yo ya me parezco por a eso ella. No hablaba Cristina, por eso no hablaba Cristina de la educación. Si ella mandó a sus hijos al colegio privado toda la vida, su hija fue a estudiar al exterior. ¿Qué le importa? ¿Qué le importa? No habló de eso ni de inseguridad tampoco. La nena tiene clase, déjalo. Está bien, que descanse. La nena allá tiene clase, está con la bola. Pero aparte fue terrible. Se ve que la gente invirtió lo poco que tenía, reventó la tarjeta comprando la mochila, comprando las zapatillas. No empezaron las clases. La gente quedó pelada sin un mango. Bueno, pero entendé esto. No tuvo que gastar pasaje para que tomen el escolar el colectivo. No, que está carísimo el colectivo. Por eso. 1.50, 2.50. Pero por eso te digo. Ahora, ¿qué onda? Ahora te voy a preguntar, ¿qué onda? Que con la SUBE pagás 3.50 el subte y sin la SUBE pagás 3.50. Es como tiene que ser. ¿Pero por qué? Porque ¿y el beneficio igual dónde está? Porque no tiene que haber ningún beneficio. Uno tiene que ser pero libre. Pero supuestamente no era más barato con la SUBE. Bueno, no importa, pero para mí está bien esto. O sea, las personas que... Pero, o sea, uno tiene que ser carísimo el viaje en subte 3.50. Es caro, seguro. Pero no entendía, ¿viste? ¿Por qué digo? A ver, uno tiene que ser libre de pagar como se le cante el traste. No por una tarjetita, totalmente, ¿no? Totalmente. ¿Qué más? Pero está bueno, ¿sabes en qué sentido? Que no renegás con las monedas. Sí, tal cual. Es más fácil, pero bueno. Los cajeros no dan más por la inflación, pero Cristina hace un nuevo billete. El de las Malvinas Argentinas. ¿Eh? No pensamos que... Claro, 50 pesos. Ahora el de 50 pesos no va a tener más a Sarmiento, sino que va a tener a las Malvinas. Otro quilombo, todavía no nos acostumbramos al rodete de Eva. Que parece de juguete. Qué manera de ver truchos. Sí. Fuera de joda, la calidad del papel es la misma. Usted, señora... De al lado tiene la cara de Eva. Del otro lado tiene no sé qué. La espalda de Eva. Está la espalda de Eva. Con el otro lado, ¿qué hay? Hay otra cosa. Ay, no un dibujito. Sí. ¿Qué hay atrás? De Eva. Perón. No, hay una casa, hay un edificio. A ver, fíjate vos, Héctor, que tenés todos los colores. ¿Qué hay? Bueno. Del lado de atrás de Eva. Che, nadie tiene un billete de banco, estamos en el horno. No, ahí está, dame. Mirá, estaba forrado. Es trucho. ¿Qué? Bueno. Vos también. Bueno, a ver, basta. De la cara principal vendría a ser. De Eva, sí. Bueno, está Eva. Y del otro lado está... Lo mira, sí sabe que está Eva. Y del otro lado, ¿quién es? No es Rómulo y Remo. No es. Y decía, ahí abajo. Bueno, hay una señora con dos... No, para que no vea un pomo lo que dice acá. Hay una señora con dos nenitos y unas lolas divinas. Claro. Bueno, el número 100 tiene que estar arriba, señora. Si la cámara me sigue, si señora. Si la cámara me sigue, tiene que estar arriba. Si está al medio, cagaste. Es trucho. ¿Vos sabés que? Mentira. Trae para acá. ¿En serio? Que los cambios son reales. No. Bueno, no importa. Te digo porque ¿hace cuánto que no bebe uno de 100? Ya está. Hacer lapicito, en serio, no sirve. No sirve. La calidad del papel es igual. La misma. Símil. Bueno, la cuestión es que... pero los cajeros explotan. Claro, ¿por qué? Porque... Los cajeros explotan. Porque la gente que... ¿Ponen bomba adentro? A ver, antes había cola en los cajeros a principio de mes. Pero como te dejan extraer en algunos 1.000, en algunos 2.000, y si es tu banco 3.000, que tenés que sacarlo dos veces, 3.000, porque no te da 3.000 de una sola vez, como que la inflación está haciendo que la gente vaya cada vez más al banco. Y encima con esto de que hay muchos lugares donde se suspendieron las tarjetas de débito, con justa razón, porque le come el banco y que esto, y hasta que le paga, qué sé yo, tenés que pagar en efectivo. No se puede cargar nafta con tarjeta de débito en un montón de estaciones de servicio. Entonces tenés que tener la papota siempre. ¿Viste el otro día que decían que aumentaba y qué sé yo? ¿Sabes? No te la agarraban. ¿Lo viste? No te la agarran. Bueno, no sé por qué. Así que la cuestión es que creamos un nuevo billete, eso lo dijo Cristina el 2 de abril, que habló de los Nini de Inglaterra. Los Nini de Inglaterra son los chicos de ni que trabajan ni estudian. Dice Cristina, vos te das cuenta tanta plata que gastan malversada en los fondos de cosas, en la guerra, bien, qué sé yo, y los, ¿por qué no se preocupan de los Nini de allá? $31,000 por cabeza, dice. Sí, sí. Para sostener Malvinas, la guarnición militar. ¿Qué más? Bueno, acá vamos a unar todo, ¿no? Sí, dale. Dice narcos argentinos en Mendoza y en Rosario. Y acá, a los sicarios, ¿viste? Mataron a un colombiano. A un colombiano. ¿Qué es eso? ¿Qué onda? Estaba todo el mundo consternado. Mucho Pablo Escobar, el patrón del mal. Sí. Ya se murió, te dije. Sí. ¿Por qué capítulo vas? Porque está, mira. Trajo la libretita negra de Pablo Escobar. Anota. Ahí te anotó. Anota todo. Esa es la libreta de Pablo Escobar. Ahí está anotado. Daniel, que descanse en paz. Daniel Grasso, que descanse en paz. Marisa Villegas. Qué bárbaro. ¿Por qué capítulo? ¿Vos con cuánto vas? Éntrale. Llego hasta el final de la obra, creo. Soy como el marín. Bueno, ¿qué más? ¿Sí? Pará, te pará. Perdón, la libretita va acá, señor. Acá el bolsillo. Pero no tenía. Bueno. No es Pablo Escobar. Ya no vamos. Fariña detenido, ¿qué nos importa? Pobre Fariña. Pero quedó preso porque no pagó impuestos. 50 millones de dólares le reclaman. Está como el mafioso. Pero viste que risa, porque primero le sacaban el auto. Cada vez que lo encontraron le iban sacando. Al Capone. Como Al Capone, cayó preso por el deuda. Se mandó 200 millones cagados y cae preso. ¿Qué más? No, pero igual. No cae preso porque no tiene los ingresos brutos al día. Bueno, Cristóbal López, te importa. Comprobaron que Cristóbal López no puede dar plata a las campañas de gobierno porque él es prestador de servicios públicos. Se comprobó que puso unos pesos. 500.000 pesos. Bueno, Capitanich maratónica en el Congreso. Oh, sí, Capitanich que hable. No tiene 12 horas. La oposición brilló por su ausencia. Sí. No. Biner de gira por el Centroamérica. Pero cada vez se parece más a Stolbizer de gira, estaba en Roma. Macri, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo es? El del Frente Renovador, Massa. Se dio una vueltita, entró y salió. Dijo, hola, ¿qué tal, chicos? Cada vez me parece. ¿Qué más? Junco. Está igual. ¡Ay! Un beso grande. Sí, estamos yendo a la merda. ¿Y vos? ¿Qué más? Bueno, echaron al gato silvestre del canal. De canal de América. ¿Por qué? Porque dice que... El canal América ahora está con Massa y Massa elige sus periodistas. Dijo que de la noche a la mañana... Lo limpiaron en una entrevista con Massa. Bueno, después no sé si querés hablar de algo. El juicio de la masacre 11. Sí. Bueno. La toma de los terrenos Lugano. Todo eso, que lo estaba hace como un mes. Qué manera de hacer duplex esta gente. ¿Vos viste? Por casa, no sabes. De 2x2 son techo inclinado, sí, alambrado, no sabes. Sí, y el perro. Y flaco. El perro flaco. Bueno. La verdad, qué manera de hacer. Eso por el barrio nuestro, ¿no? Está lleno. Sí. Lo vimos el otro. Sí. Está por todos lados. Lo vamos para arriba. Sí. Tenga cuidado, doña, no deje el portón de su casa abierto porque donde tiene plantado el tomate ahí, tac. Al otro día te plantaron un rancho. Tenga cuidado. ¿Qué más? ¿Eh? Hay que encerrar. No, para nada. Esto, no, a 2 años del tornado en la ciudad y a 1 año de las inundaciones de La Plata. Claro. ¿Cuántos muertos hubo? 180. No, 89 en La Plata. En La Plata. Reconocidos por un juez. Sí, por la justicia. El gobierno todavía mantiene la lista de 55. ¿Y por qué lo que pasa es que había muerto? No, lo que pasa es que muchos murieron en los hospitales y le dijeron, no, este se murió porque muerte tuvo... Muerte súbita, claro, le mandan, ¿no? No, le mandan... paro cardíaco. Paro cardiorrespiratorio. Obvio, claro, que todos nos morimos de lo mismo. Claro, sí, pero no es por la inundación. Pero todos nos morimos de un paro cardiorrespiratorio. Claro, el agua lo tenía acá y el tipo le agarró un paro. ¡Ah, el agua! Y se murió. Y claro, eso no es por la inundación. Bueno, se murió por un paro. La verdad que... Bueno, una cagada. Listo, ya está. Qué verano de mierda. Qué verano. Bueno, ¿Qué le vamos a dedicar a esta? ¿Vamos con un temita? ¿Nos sí. vamos con un tema musical? ¿Y qué podemos hacer? Hablando, el costo de la vida. Hablando de la inflación. El costo de la vida. Escuchalo, papá. Vívelo en

Dios. Y Néstor Benítez. Son medio con la participación estelar del gatito Coco y la excelentísima Elsa Berg de Nota. Que no la claro, Elsa está tratando de evitar que tenga contacto físico. ¡Ay, hombre, gato! El resumen de los medios de la semana, sábados, 10 horas, aquí, por FM Ciudad. Escuchá todos los sábados de 20 a 22 horas Vinilos Rock con el mejor country y rock and roll. Conduce Tati Rock and Roll por la 105.9 Vinilos Rock. Sonrisas que se cruzan, miradas que lo dicen todo. Estamos parados en la mejor estación del año. Radio Comunitaria FM Ciudad de Trujuy, 105.9 MHz, la onda positiva de la música. Disfruta hoy, viví tu presente con la radio. ¿Estás en? Radio Comunitaria FM Ciudad de Trujuy, 105.9 MHz, la onda positiva de la música. De comunicación se ha conocido un sinfín de programas que han hecho historia en la radio y en la televisión. El profesionalismo de sus conductores y la producción de los mismos hicieron que eso así fuera. No pierda la oportunidad de participar en Odol Pregunta. En la mañana fresca y se prende como una rosa. El mundo del espectáculo. Mediocres, ¿5 años ya? No, ¿qué te va a poner todos mis errores? Los pone. ¿Estás escuchando? Mediocres. Y dice ya. Alto. Ya. Alto. Basta. Me encanta. Che, qué linda cortina. ¿Viste? Me gustó, me gustó. Laburaste en esta, laburaste. Basta. Viste que apretás 5 botones, pero laburaste, macho. La encanta. Ayer, me gusta mucho. 12 menos 5 de la noche los hizo. Claro. Porque la culpa es de Escobar. No. Hablando de Escobar, mira quién viene ahí. El gatito Coco. Tiene presentación el gatito Coco. ¿Tiene presentación? Bueno, pero antes que nada, por favor. Daniel. Pero saques el piloto mojado. ¿Pero por qué? ¿Qué pimienta? Mi presentación, por favor. No hablo, Bueno. Entrale, pues. Rostro de mi gente, rostro sencillo. ¿Cuánto te anoto? Para. Perdón. ¿Usted entra acá? Pero no dice. Chile, quédate ahí afuera. ¿Cómo chile? Que viene conmigo el chili, el topo, el candonga. Y el cítrico. Y también está el marino ahí aguantándome. El aguantándome cítrico vino. Y el mariachi. El mariachi, estamos muy mal con el mariachi. Estamos igual que con Pedro Motoba. Te has peleado con Pedro también. Pedro Motoba, los hermanos Motoba estamos mal. Ya con Herbert. Herbert está también. Perdón, Mauricio, en Panamá. No, para. Usted no puede entrar acá con una libreta en la mano y una pistola en la otra. Con el pez, está metiendo la raya al costado. ¿Qué se hizo? La raya al costado con un jopo. O sea, está peor que mi jopo. No, pero usted, ¿qué está? ¿O uno de dos? Éntrale pues. ¿Entre cómo entrale pues? ¿Usted? ¿Qué le pasa a usted? ¿Usted? ¿Qué pasa? ¿Usted no ha sabido? ¿Usted no ha entendido lo que en este momento los extraditables estamos haciendo, los Piti Yankee? No, se me confunde los familias. Ahí te salió, ahí te salió. ¿Qué pasa? ¿Qué estuvo viendo? Ahora no me va a decir que conoce a Pablo Escobar. Mira. Oiga, a ver el verso grande. Vos fijate que cuando Pablito conoció a Candonga, Candonguita, en realidad... Candonguita, viste que es peticito y barbudo. Por mirar por internet. Crosta. 10 capítulos por día. Crosta. No, a buitre. El buitre. Lo hicimos cagar. Porque la realidad es esta. Candonga vino conmigo. ¿De dónde? En una embarcación desde Estados Unidos, ¿no? Porque ahí fue el mal llamado Peluche, que es Osito, ¿no? El Alberto Escobar Gaviria, sí, tu hermano. El hermano de Pablito. Me contacta en Estados Unidos mientras yo estaba en una broadcasting allá, laburando, haciendo unas propagandas, ¿viste? Voz institucionales y todas esas cosas. Me contacta, me dice, a ver, Coco, ¿dónde podemos meter esta? Y yo le dije, acá no. No lo había entendido, ¿viste? De boca argentina, carajo. me estaba hablando de la pepa, ¿entendés? Pero claro. Coco, estamos hablando... Vos sabés la papusa. Estamos hablando de... Pero ¿cómo llegó? Yo hice los contacto de... Yo lo voy a decir. ¿Usted es narco igual que Pablo Escobar? Estamos haciendo... Nosotros hacemos negocio. Nosotros somos empresarios que queremos a la República de Colombia. Nosotros no queremos ser extraditados. Porque esto es una maniobra de Estados Unidos. Porque a Estados Unidos no le importa que nosotros sea. Nosotros le estamos llenando de coca, de la perica. Le estamos llenando de la perica a Estados Unidos. Y como ellos no la tienen legalizada. Está hablando como... ¿Pero qué pasa? Parece, le falta una mano y es Fidel Castro. Perdón. Y es mentira para nosotros. Jamás los extraditables hemos tenido como Puente Cuba. Jamás. ¿Pero qué le pasa? Está mal. Pará, ¿qué trajo ahí? ¿Qué desenvuelve? ¿Un ladrillo? Mira, ¿es acá tenemos? Tomá. Pará. Ubicarlo donde pueda. ¿Cómo ubicarlo donde pueda? ¿Cuánto pesa esto? Un kilo, porque viste que Pablo tenía más prensa que un kilo justo. Esto, tener un kilo de cocaína acá en mi mano, ¿es ilegal? No sé. Porque ubicalo donde. Toma, acá tenés uno para vos, Héctor. No, gracias, yo paso. Recién tiré, gracias. Gracias, recién tiré. Sí, pero ¿qué? ¿Cómo se dice? Bueno, esperen que la tengo. Ahí está entrando y con su cortina a la mamá de Pablo Escobar. No, y mira. El saber de nota. a ver la cortina de esa. Mirá cómo viene bailando con la pelis para adelante. El santo niño de Antón que me proteja con su mano. A vos también, Néstor. El santo niño de Antón que te proteja con su mano. ¿Con tu manto? ¿Con claro, y te oculte, con tu manto y te oculte las fuerzas de la justicia. ¡Ay, sí! ¡Ah, oh, bueno! ¿Ves? ¿Vos por qué estás más adelantado? ¿Vos lo viste desde el principio? ¡Qué loco, guapo! Me dice, decí eso. Y yo, ¿viste que te había la señal de la cruz? Gracias. ¡Ay, revésela! Ahora me doy cuenta. ¡Ay, está que empieza una canción! Pero porque se mentira. Le va la perris para adelante. Esa es mi gira. Estuvo en Cuba de Vacaciones. Tenemos el video. Tenemos ¿no? el video. Yo ¡ay, vi el mentira! Video. No, yo no, no. Video, está más flaca, Elsa. Ay, yo te vi. ¡Ay, sí! ¡Por favor! Yo te vi, viste? Elsa. ¡Hasta los vecchios! Elsa, Elsa, Elsa, yo te vi bailando. ¿Cómo te vi? Invitándole a un negro ofreciéndole la... ¡Vamos, Elsa! Estaba muy cachón. Es estaba con las cuatro mujeres de Alcide ahí, se fueron todas. Llevé a las chicas para que me sirviesen, ¿viste? Porque justo lógica estaba, le di vacaciones, la muy infeliz fue a Misiones. Yo me fui por un tour por todo Centroamérica y me la llevé a las nenas de Alcide, ¿viste? A las chicas. Me la llevé a lógica. Y no, me la llevé a Grupí, que es la, sí. la primera, y después me la traje también, la llevé también a Orlinda. Claro. Todas, ¿viste cómo funcionaban? Ay, pero sí dijo que no era usted. No, ay, a ver. Dice, a ver, yo tomé. ¿Tomó? ¿Qué amargo tomó? Camba. Oh. Y unas cositas que... ¡Qué bueno se ve que rico! ¿Y por qué? ¿Esto también? ¿Eh? ¿Eh? ¿Este co- ¡Coco! ¿Quién te conoce? ¿Cuál es azúcar impalpable para todos? ¡Ay, Coquito! Le dije, ¡tanta gente compra azúcar impalpable! ¡Sí, sí! ¡Sí, habrá usado en toda mi vida así! ¡Beso! Antes que me olvide, a María Magdalena Ruiz Iñazú, que claro. me puede estar escuchando. ¿Eh? 79 años tiene mi Magdalena, Elena. Mira vos. Mira, ¿qué tiene que ver con eso? ¿Cómo que... No, ¿quiere distraer? No soy yo la del video, no, no. Yo no, yo no. Sí, es eso. No. Yo te creo, Coco. Yo te creo. No, no, pero la verdad. Te anoto un medio kilo para vos. Gracias. Y al chile también. No, va. Después oh, pero basta, está, ¿eh? pero con el peinado para la raya del costado. Ay, no viste qué lindo peinadito que tiene. Sí, pero con rulo. No, pero qué buenos movimientos, Elsa. Qué buenos movimientos. ¿Cómo le invitabas a ese morocho? ¿Cómo le ofrecías al morocho, Elsa? Sí, sí. No, ya, ya. Está muy contenta, Elsa. Está rejuvenecida. ¿Qué lo hizo con este polvo de hornear? Claro, y Coco. Ah, con los... Y Coco, estábamos en el auto. Y Coco decía, tomá, vete, vete. Y tiraba para adentro, tiraba para adentro. Y todo eso solo flotaba, flotaba. Un humo se va. Ay, qué santo niño de Atocha te protege con su mano. Bueno, por favor. Yo no quiero pensar por que favor. Elsa está drogada. No, por favor. No, no, no, no. Pero si a este ladrillo que tengo acá, que vamos a ir todos presos, bueno, dice que es, no, no. por un lado azúcar impalpable, por otro lado, hizo mira, una torta en base a esto. Mira, nena. Único natural los huevos. No, y aparte, ¿puso huevos, Elsa? Todo el tiempo, huevos. Se lo pusieron todo. Me dice, ¿qué decía Coco? ¿Qué hace con todo ese papel glacé? No, porque dije, ya que están al pedo, pónganse a fraccionar. No, Coco, por favor, no hagamos apología de nada. Bueno, bueno, si van a ponerse la gorra, lo anoto. No, Chile. No, no, no, no, no, vamos a fraccionar las noticias, está queriendo decir Coco. Claro, sí, sí. No, vamos a fraccionar las noticias. Bueno, él está por Sartos, él está por Sartos, ¿no? Ah, sí. Bueno, ¿de qué estamos hartos? Estamos hartos. Hartos de los linchamientos. A ver, ¿cómo dice? ¿Por qué? ¿Cómo dice? ¿Eh? ¿El harto? Hola. Hola. Precio. Hola, Mauricio. Hola, Mauricio. Hola. Hola. Mexicana. Ay, es una loca. Ya, ya, basta, momentito. Ay, ya, ya, ya. Bueno, estamos hartos de los linchamientos en la calle. ¡Ay, qué bien que está hecho eso! Eso para los morochos del conurbano. No, porque ahora los medios de comunicación se dieron cuenta que en el conurbano, en el AMBA, esto sucede. No es la primera vez que los barrios, cuando hay un violador, se le quema la casa. No es la primera vez cuando hay un pibe que mató a otro, los vecinos van y... Porque esto es común, lamentablemente. Que es común. Y bueno, esto ha llegado ha traspasado a la General Paz. Y no solo a la General Paz, sino también ha salido del sur de la capital federal traspoló lo que es la ¿cómo se dice? Las villas de la capital y ha llegado a un barrio como Palermo. Barrio bien, si los hay, nene, está bien. ¿Y viste lo que hizo el infeliz ese? ¿Quién? Gerardito. ¿Quién? Gerardo Román. Ah, ¿qué hizo? ¿Viste que el otro día... Impidió que lo hagan torta en charcas, vos fíjate, no, estuve así de estar ahí, en charcas... Y Coronel Díaz, un café hermoso que hay ahí, sí, en la señor, esquina. Lo conozco. Vos sabés que fueron y lo hicieron un montón de. Lo patearon todo un chico, ¿viste? Pachico, si se puede decir, un ratero. Y le pegaron porque había hurtado una cartera. Al otro día, vos sabés. Dijeron ahora que en 10 días, 10 linchamientos, porque esto se ve de Rosario que mataron a uno, ¿viste? Lo tiraron de la moto y le dieron... Le dieron para que tenga reparto guarda. Está bien. Esa. No, es. Vos sabés que anteayer... Antiayer. Antes de ayer, Elsa. Ay, bueno, lo que pasa tanto juntarme con las mujeres de Alcine. Elsa, sos maestra, antes de Elsa, ante ayer, todo. Ay, no me hables de los docentes que me quiero despedir. Por... ¡Cállate boca! Vos sabés que agarraron a uno y estaba este muchacho, el actorucho este. Me mata como me revolvió. Gerardo Romano. Estaba y púsose delante del caco. No. ¡E impidió! Usted estaba... Echóse sobre el caco. ¡Echóse sobre el caco! ¡E impidió que abofeteen! Una turba iracunda de vecinos. Che, Elsa, una pregunta. Sí. Y el que sé que bajó del auto con el machete y lo quería cortar en pedacitos. Ese era el chini. No. ¿Vos sabés? No. Y agarró y dijo, no le peguen, es un ser humano, que pito, que flauta, y todavía no tiene la categoría de ser humano. Ay, no, Elsa. Vos sabés que vos sabés que llegó la policía. Capturóse al caco, llevóse a la comisaría. ¿Por qué todo se? Porque yo abusco el bien hablar y el bendecir. Abusco, abusco. Claro, porque no busco. Abusco. ¡Chili, anotámelo! Sacale la bolsa a la vieja, sacale la bolsa a la vieja. Que no, bueno, esto es serio. Sí, acá está de tres, no hay la franina para pasar el polvo arriba de la mesa. Entonces, ¿qué pasa? Elsa, pará, Elsa. No, porque, viste, se le tapa la nariz. ¡Ay! Eso es un cohete. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que Elsa no puede. Gerardo Romano impide, salió en todos los medios de comunicación y al otro día. El caco está afuera de nuevo. Sí. Y Gerardito está indignadísimo. Que se joda. Por meterse. ¿Viste? Está bien, hay que protegerlos. No, pero hay una realidad. Escupilo, nene. Más allá de todo. Masa que más aplauda. Allá de todo. Masa que más aplauda. ¿Vos sabés lo que es el masismo? No. ¿Viste cuando... Tomá, se te tapó la nariz. El masismo es cuando llegaron... Esto lo... No lo comparto. Vos sabés que cuando en octubre ganó Massa las elecciones, sí, ahí se produjo el masismo. Entraban al cuarto oscuro y decían, Massi, lo voto yo. Ese es el masismo. Massi, voto este. Ah, sí, era eso, vos. Que con comience la fiesta. Mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda. Estamos hablando de relinchamiento. Sí. Un tema serio, un tema serio. Basta, bueno, pero hubo gente que habló de esto. Macri, por ejemplo, ayer hizo declaraciones. ¿Qué dijo? Tipo nada. Bordo, dijo, Bordo, tenemos machete con descuento, dijo. La verdad que estoy más tranquilo que mi hija viva en el exterior. Ojo, se lo cuestiona Massa, amigo, a Massa. ¿Qué quiere decir? ¿Que son los mismos Massa y Macri? Cuestiona, claro. Se lo cuestiona Macri, que dice eso, pero no se dice nada de Cristina, que su hija vive en el exterior y no dice bueno, nada. Bueno, no dijo nada, pero no este nada. Boludo pero dijo este eso. Que, claro, escúchame. Que lo piense, está pero bien, que, pero ahora... Todos tenía, lo pensamos, no jodamos, pero ahí, no puede él decir, teniendo... Claro, un cargo público que, importante no lo puede ¿cómo decir. ¿Cómo pensás, nena? Muy bien, Ixa, los ojos los tenés recolorados. Está un poquito tiesa. No. A ver. Tiene una rara. Sáquenle porque va a quedar dura acá. Está un poquito tiesa. Estamos hablando de duros. Che, ¿qué Dani, pasó? Dani, trae un whiskycito para la vieja, a ver si baja un poco. Tengo dos invitados. Poneme la canción de Mirta. Ay, pero... Maneja el programa. ¿Qué pasó? Almuerzan hoy con la señora Elsa Verdenota. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues sí, con la pelvis para no, hablando de duros. ¿Eh? Ahí viene el señor XB1. ¡Oh! Bien. En el aire viene, volando, mirá. Levitando. Pará. Tiran todos, che. Yo tengo lleno de ladrillo acá, que está todo dentro ni tirar la todo bajo de la sotana tiene. Mirá, oh, fíjate. ¿Cuánto pesa el XB1? No. Che, pare. Levantale la sotana. Va a venir la policía, chicos, vamos, en cana. Está todo encintado, fíjate. ¿Qué está todo? No es porque está viste quebrado. Que estaba María llena... No está encintado no. Porque tuviste viste, quebrado. ¿Viste que estaba María llena eres de gracia? Sí. Bueno, está Benedicto lleno eres de gracia. De María. ¿Cómo le va a Benedicto? Benedicto lleno de María. Oh, está ofendidísimo. ¿Cómo está, eh? ¿Cómo está tu discípulo? Benedicto, ¿cómo está tu discípulo? ¿Cómo está Francisco? Dice que se fue a la mierda. ¿Quién, Francisco? Tal cual. Yo pensé que estaba contento. ¿Viste que se juntó con la reina? Con la reina. Ay, qué ¿te gusta la cumbia ahora, Benedicto? Qué trucha la reina. Le regalo una botella de whisky que vale $60. Pero está bien, ese no lo va a tomar. A Francisco, de la bodega de ella. Pero si él toma whisky misal. Whisky misal, tomatela Elsa. Benedicto, ¿qué? No se consigue sí, todo. Sí, pero mira, pará, fíjate, porque Benedicto como que a Elsa le pegó la alegría y a Benedicto le pegó la de otro. Le pegó el bajón. Mira, está sentado. ¿Qué hace? Mira, está tejido. Está duro, ¿qué hace? Benedicto, ¿cómo le fue con el test de alcoholemia? Te vimos, Benedicto, te vimos. ¿Qué dijo? Estaba como loco. No, que no es él. Las cámaras, ¿viste cómo te escrachan ahora con las cámaras? Porque hay siempre una cámara mirando. ¿Qué le pasa? Siempre hay una cámara. Hay un video que está dando vuelta de Benedicto. Sí, triste. Con un control de alcoholemia. Lo pueden ver en Mediocres, en Facebook. Sí. Es muy triste, muy triste. Vieron que ahora tienen página de Facebook. Sí. Insoportables. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? No, digo, insoportables. ¿Qué? ¿Qué está tomando una nota, página. Coco? Pero Coco está con la libreta, no sabemos qué está anotando. Yo, escúchame, sí, me preocupa, bueno. Porque estoy llena de cosas acá que no sé. ¿Me prestas la libreta, qué. Coco? Bueno. Dale. Permiso. Bueno, Cristina, bueno, seguimos con el tema sarto. Sí. Dale, nena, sí. Cristina y sus declaraciones con respecto a la inseguridad. Claro, porque dijo, en un momento, ¿qué es, Cristina... ¿Qué sensación ahora? No, hoy Bernie dijo que existe la inseguridad. Ah. Menos mal que Bernie nos dio la autorización de que existe la inseguridad. No, pero más allá de eso, Cristina en uno de los discursos que tuvo en la cadena nacional, agarró y dijo

el profesionalismo y la seriedad de los conductores de los medios de comunicación hacen de estas su herramienta principal de conducta. Escuchando Mediocres por la 105.9. Sí, porque me salen los goles de media cancha. No puedo hablar así. Bueno, dale. ¿Qué? Ya te dije eso, te digo otra vez. No, no, pará. ¿Y cuál otro? Hasta no tengo más, gordo. ¿Cómo fue lo va a editar? ¡Escucha! ¡Basta! ¿Estás escuchando? Mediocres. 105.9. Anuncio, Obis. Él fue a esconderse. Avenus Papa. ¡Es un cobardón! Esta vieja, refiriéndose a Cristina, es peor que el tuerto, dice, refiriéndose al marido de Cristina. Eminentísimo, acreverentísimo, Don. Hay alerta de tsunami en el país trasandino, en Bolivia. En Bolivia. En Bolivia, en Bolivia. Perú también en Ecuador. Don George Mario. Es que el tuerto era más político, dice Mujica. Este es cerca. Imagínate que ha ido a ver al Papa argentino que tiene 77 años y le ha ido a explicar lo que es un mate. ¡Como todos los fascistas, un cobarde! Santi Romani, crisis cardinal en Perú. La realidad mediática existe aquí, allá y en todas partes del mundo. Medio crees el mundo según medios. Habibi, habibi, habibi, habibi, habibi, habibi, habibi, habibi, habibi, habibi. ¿Qué pasó? ¿Qué mezcladito? Vamos a tirar un día de esto. De Habibi no vamos a música iris. Nosotros somos... estamos por la paz mundial. Tenemos la franja de Gaza, cabrón. Estamos por la paz mundial. Chicos, carajo, a mí Héctor, ya Héctor no lo veo de la pila de ladrillos blancos que tengo acá adelante. La verdad que me estoy empezando a sentir un poco rara. No sé qué es esto. Porque hay como un olor. Sí, hay olor. No sé qué olor. ¿Qué olor tiene? Como un olor. Hay como olor. Es inolora. ¿Eh? Después te llevo. Yo siento olor raro. Inodora. A Odex. Yo siento olor. ¿Qué hay? ¿Odex? También bueno, Odex no, en polvo. Lo estamos cortando. ¿Cómo? Coco. Coco, dejate joder, Odex boludo. En polvo. No ve que baja el precio. Pará, chicos, basta. Basta. ¿Qué está anotando la librita ahora? A ver, bueno, cargamento de Odex. Dice, ¿qué? No, no. Sí, dice, talco Verit. No, no. Vos sabés que él tiene. No, tenemos pensado, mirá, reventar, tenemos pensado reventar jabón federal, lo dije. Uy, no. Hijo de puta, mirá. Talco Verita, eficiente. Mirá las cosas que compra, sí, sí. Sif. Sí. No, Sif es crema, ¿no? Es crema. Esa es la lista de las cosas que dejo todo. Dejo todo esto en la casa de Daniel Grasso. Yo no pienso llevarme a abrir la reunión. Los señores de a la autoridad policial, lo que competa. Todo se encuentra guardado. Marisa, con el gatito Coco se queda acá. Usted, Marisa, no me Marisa, se encuentra todo usted, guardado en la casa Marisa, de Dani. Usted, Marisa, va a tener que... Usted se ha comprometido a que nosotros... Como corporación tengamos que hacer este negocio y que salga bien, chico. Entréguese, mi gordito. Entréguese. Ay, la Pati, mirá lo que le dice la Pati. Que Dios te proteja, que el santo niño tuyo te proteja con su panza. Y te cubra de las autoridades. Bueno, basta. Bueno, internacional. Con noticias internacionales. ¡Carajo! ¡Oh, cómo te va, Marisa! ¿Cómo te va? ¿Qué hace, Coqui? ¿Qué hace, Salside? Ya estoy... Salside está con la salsa. ¡Ah, mira, acá te traje Coco! ¡Toma, Coco! ¡Toma, Coco! ¡Toma, Coco! ¡Basta! ¡Basta! ¡No! ¿Qué es esto, che? No, el Coco me dijo que tenía que traer. Él es por todo ese, porque le dijo en casa, ¿viste? Pero esto es verde. Que no lo traje este acá, pará. Pero es verde esto, ¿qué es? Está camuflada. Yo agarré y le dije, todavía hay que secarla un poco más. Ay, sí, con marihuana también. Con marihuana también, Coco, no. ¿Viste la de Dani? Fuiste a ver lo de las palmeras que tiene Dani atrás. Están re grandes. Burrito. Ahora le dicen burrito. Sí, incienso, sí. Dale. ¿Incienso? ¿Incienso? ¡Ay, Dios! ¿Cómo andas el CDs? ¿Cómo andan las chicas? ¿Eh? Sí, pero ¿qué es todo esto? ¿Vos sabés que sí, ¿de dónde saca? ¿Qué es? ¿Azúcar? ¿Esto qué es? ¿Té verde? Esto es té verde. No sé. Este me le trajo Coco y me dice, te lo dejo en tu pieza, por tu pieza me están siguiendo. Ah, no, no es marihuana. Esto es té verde. Es para tener. ¿Lo estaban siguiendo? ¿Vos sabés que me hice un par de tereré con ese? ¿Sí? Que no sabés la que. Yo te lo estaba viendo. Me agarró una mamúa por todo eso. Bueno. Ay, no, Dios. No. ¿Cuánto día tardó en irse? No podés confiar en nadie. ¿No? No. Dije de tomar nota, gatito. Un poco. ¿Cuánto tardó en irse? No, vos sabés que estaba... rato largo fue, entonces empezó a tomar tarde-noche. Después, como a las 5 de la mañana de 3 días después y todavía estaba tomando más. ¡Ah, está bueno el tren! Y cargado por mi papá y le molía. Y después porque tengo en el congelador de la pieza. El congelador te acaba por mi agua y le ponía. Y después me dijo, porque la orlinda andaba sí. Con, mire, estaba haciéndose baño de asiento. ¿Qué pasó? Y yo le dije, ponete este que te hace bien, vos sabés que así me hizo. Vos sabés que se ponía la orlinda, güey, anda con, viste, tiene el problemita ahí abajo en la cachi. Ah, ¿eh? ¿Qué le pasó? No, tiene así que le sale un salpullido, todo ese. Ah, por el uso extremo. No sé, vino así contagiado ya cuando fue con la vieja Elsa. No. ¡Nene! La vieja te la trajo contagiada. ¿Vos sabés que vino con que le picaba? Era una vergüenza andar con Orlinda que se rascaba las partes íntimas adelante de todo el mundo. ¿Cuál es el teléfono de acá? Hay un oyente que quiere llamar. 44-65-14-82. 44-65-14-82. 011 si estás en el interior. Nena. Si estás en el interior de la siempre, pieza, no. Siempre quise decir lo mismo. Siempre quise decir lo mismo. Aclare que es en el interior del país, no el interior de la casa o de la pieza. Bueno, y vos sabés. Vos no sabés qué lindo. Y vos sabés que. Le solucionó por todo ese. Le solucionó por todo ese. ¿Qué? Ese que tenía ahí por tu mano. Ah, sí. Le solucionó todo el cachipelón que tenía la. ¿Qué? La hemorroide se te va. No, la cachi que tenía ahí que trajo la. Tenía esa. La cachi apestada. ¡Ay, no! Claro, sí. Vino de Cuba asiento. Con. ¿Qué? Vino de Cuba con. Así me lo trajo la Elsa. ¿Vino con un herpes? ¿Vos de sabés Cuba? Que sí, porque se rascaba las partes íntimas, era un asco. ¡Un asco! ¿Ve? Ahí está confesando la vieja que la filmación nene, es ella. No, está confesando. Yo nunca desmentí que. A ver, esa mujer era muy para. Parecida a mí. Yo estuve en ese lugar. Benedito nos está mostrando el herpes. ¡Qué asco! Él también vino con el herpes. ¿Por qué la tienen puesta? ¡Ay, papel, pero por favor! ¡Eso es un herpón! Parece un matambre este de fiambre. Bueno, podemos hacer las noticias internacionales. Drogas y enfermedades venéreas. Déjense de joder, yo me voy a la mierda. Falta rock and roll. ¿Sí? Drogas sexy. Che, la Mireyita, ¿qué sigue tomando nota? ¿Eh? La Mireya, ¿dónde anda, Coco? Vos sabés que Mireya, después de la muerte del Chili, que todavía no fue, pero está. Porque viste cómo es esto. Quedó muy triste. Qué linda que es Mireya, ¿viste? Está linda. Es, la bueno. Es más linda que la... No, que la otra, que es la presentadora, ¿viste? Lejos, olvidate. Lejos. Por favor, internase acá, no. No, estamos hablando de algo interesante. Pero Gauchita. ¿Eh? Gauchita, Mireya. Ahí viene. Drogas. No. Sexo. Rock and roll. No. Bueno, internet. internacionales. ¿Qué tenemos noticias internacionales? Noticias internacionales. Internacionales. Se están matando en Venezuela. ¿Viste lo que es? Y Maduro, cada vez cuando voy a nombrar a Maduro, no me pusieron la música de suspenso y de terror. Claro. Pero yo digo, lo triste de todo esto es que la cuestión es, sigue increciendo. O sea, cada vez peor está la cosa en Venezuela. Tanto, si hay cosas feas que pasan en Venezuela, los medios que están totalmente polarizados, porque si acá están los medios polarizados, imagínense lo que es en Venezuela, los pocos medios que quedan en la contra. Telesur no pasa nada de eso. Ahora, CNN parece que Venezuela fuese el infierno mismo. Mismo, dice el infeliz. Y lo terminan provocando. Y la cuestión es que, bueno, es lamentable lo que está pasando en nuestro país hermano, ¿no? Digo, muy feo. ¿Qué más? Terremotos en Chile. ¿Viste? Ay, qué es impresionante. Tembló feo la tierra, che. Tembló todo. Feo. Ay, vi el video, llegó, che, cuando se escuchan las sirenas. Sí. Ay, parece una película. ¿Viste de terror lo que es, nene? Qué bien organizados que están, ¿eh? La verdad que hay que reconocer. Qué bien organizados que están. Sí, después que se le murió un montón de gente. Bueno, ¿qué quiere decir? El ser humano aprende del escarmiento. Un edificio que no se te cae así nomás. ¿Viste? ¿Eh? Más allá de eso, ¿vos sabés que viste que Bachelet cuando se fue? No, hubo un terremoto. Sí. Ahora la recibe un terremoto. Bachelet es piedra. ¿Es drapia, decís vos? Sí, es piedra. ¿Te parece? Es drapia, mala leche. No sé. Muy mala. Pero lo vi el video, la verdad que no, te juro, da mucha impresión. Te da escalofrío. Da, sí, escuchaba la sirena. ¿Y hubo peligro de tsunami? Sí. Hola. ¿Olé? Hola. Hola, ¿quién habla? Valentina. Ay, Valentina, la hija del infeliz. Habla vos, nene. Hola, Valentina. Hola. No, ¿qué dice? ¿Quién habla? Hola. Hola. ¿Quién habla? Yo, Tutu. Hola, Tutu. Tutu, la hija de Néstor. ¿Dónde está Néstor? Hola, saluda a la tía Isa, nena. Hola. Hola, viste, Palvida, qué bonita que es la nena. De lejos parece Elsa. Persona. ¿Cómo? Felicitaciones por empezar la radio. ¡Ah! ¡Qué lindo! Gracias, hija. Muchas gracias. El llamado de Pablo y Micaela llega en cualquier momento. Sí. Está viniendo. Ah, están tratando de hacer el enlace satelital. ¿Qué estás haciendo? Mirando la tele, chau. Gracias, hija. Chau, ¿cómo nos escucha? Claro, porque para eso la computadora es la tele. Ah, claro. Sí. Claro. Bueno. ¿Hay alguien más ahí? Hola. Hola, ¿quién habla con esa voz de locutora? Malena. Hola, Malena. Hola, Vale. ¿Qué haces, Vale? Esa es la otra hija. Saluda a la tía esa, nena. Felicitaciones por empezar la radio. ¿Ah, cómo? Felicitaciones por empezar la radio. ¡Ay, gracias! Mira, ¡qué bonita que sos con el flequillo! La tía Marisa se cortó igual. La tía Marisa se cortó igual que vos, bebé. La estoy viendo. Ay, qué suerte. Dice si no está mirando. Es mentira, porque ahora están saliendo los gatos. ¿Cómo te mienten, nene? ¿Cómo te... ¿Y cómo nos gusta que nos mientan? Bueno, mi amor, muchas gracias por llamar. ¿Hola? Hola. Hola, muchas gracias por llamar, hija. De nada. Bueno, pórtense bien, no hagan renegar. No, al contrario, pórtense muy mal. Hay que portarse hagan renegar mal. Mucho a Claudia. Rompan cosas, en fin, cosas que papá tenga que pagar. Ah, me saluda Bianca también. ¡Ah! Oh, ¡qué lindo! Si no te vas, si la querés más. Esa. ¿Cómo? ¿Tú estás haciendo lío con la mandarina? No. ¿Qué? Ah, está haciendo su famoso jugo de mandarina, Valentina. Mirá que bien, mirá que bien. Bueno, mi amor, muchas gracias por llamar. Chao, bebé. Chao. Hola, ¿hay alguien más ahí? ¿Hola? No, cortaron. Ya nos cortaron. Bueno. Ay, Dios. Acá tengo un mensajito de un oyente que dice, buenas, mediocres. Es una gran alegría compartir los mates de los ojos con buena onda y talento de todos ustedes. Son súper talentosos, de verdad. Feliz comienzo del ano. Ah, no. Bueno, saludos a nuestra, saludo gracias, a nuestra mamá. Gracias, Claudia. Vos sabés que... Digo la verdad. Sí, es la verdad. ¿Qué está anotando, Coco? El talento. ¿Quién no está? ¿Quién somos? Vos sabés que estaba muy preocupado. Es familia, gracias a la familia. Estoy retomando la vez donde dejaron, porque yo me quedé muy preocupado por mi familia. ¿Te quedaste con el herpes de Diosdinda? Con el tsunami. ¿Pero vino el tsunami al final a Chile? Hubo tsunami y estaba en peligro, había tsunami en Paraguay. ¿Qué? ¿Vos sabés que sí había tsunami en Paraguay? ¿Puede ser? Sí, ¿pero cómo? ¿Y si hay en Bolivia? Claro. ¿Cómo que hay en Bolivia? Claro, sí, pero... escúchale ese. ¿Ahí que dice tsunami en Bolivia? Boludo. Información toda hora en la televisión pública. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Temas destacados. Esta tarde se produjo en Chile un terremoto de 8.2 grados en la escala de Richter. Ajá. En este momento hay alerta de tsunami en el país trasandino, en Bolivia. En Bolivia. Perú, también en Ecuador. Lucas, buenas noches, contanos. Viste que parece que... ¿En pero serio? Que viste que Bolivia tiene... En Bolivia hay maremoto también. Sí, sí. ¿Por qué antes era maremoto y era tsunami? Porque se ayuda todo, nene. Lo que pasa es que queríamos tener también la ola alta, como la... ¡Claro! Porque el maremoto es una cosa y el tsunami es otra. ¿Cuál es la diferencia? El maremoto son muchas olas, pero no tan altas. El tsunami puede llegar a medir 15 metros una ola. ¿Y quién mide las olas? Las olas y el viento. ¡Sucundún! El frío del mar. ¡Ay, me distrae! Bueno, y bueno, vos la medís por un edificio. Si vos ves que te voltea... Tres pisos de un edificio de 10. No, yo no quiero decir nada. Cuenta. ¡Me la dejan picando! ¿Qué? ¿Qué pasa, Coco? ¿Cuánto no, tiene de alto? La mediste, voltea. ¡Tuvo sexo! ¿Eh? ¡El sexo acá lo tiene! ¡Ahorita! ¡Suna, eh! ¡Vamos! ¡El azul es el viento, eh! ¡Tsunami en Bolivia! ¡De pronto, digo, me parece! ¡El maremoto en Paraguay! ¡Mateico! ¡Las olas y el viento se mató! Frío de mar, la frío de Guadalma, la me hace tiritar, la podemos hacer el basta, va, ¿Qué pasó? Bueno, Francisco no para de recibir gente esta semana, estuvo con la reina de Inglaterra, esa ya no nos importa, vieja de mierda. Bueno, es mía y se escucha de la frontera. Entre Rusia y Ucrania se están peleando por Crimea. Crimea. Pero mientras tanto caen como todo, pie. Se viene la tercera guerra mundial. ¡Ay, no! ¡Se viene la guerra fría! ¡De nuevo! Porque allá hace frío. ¿Viste que el teléfono rojo va a sonar de nuevo? ¿Eh? ¿Qué más? ¿Qué? Bueno. No tenemos nada más. ¡Ah! Mirá, nuevo menú en Canadá. El menú del momento es pizza de cannabis. ¿Por qué es que yo estoy trayendo ahora? Para ¿qué? Proveer. ¿Qué está anotando? El delivery. Vos sabés que me pidieron de pizza por metro. De piece of metro. De piece of metro. Sí. Piece of metro. De la parte yankee de Canadá. Para que le provea. Le provea. Le haga pizza por metro de cannabis. ¿Sabes qué? Bueno. Vamos a un temita. ¿Al temi que es? Sí, lo quiero bailar. ¿Habibi? Lo quiero bailar. Bueno, le vamos a dedicar Habibi, que la verdad que están todos con un movimiento pélvico. Mira, me vine. ¡Ah! Mira, se trajo el caderín, todo. Ponémela. Mira cómo la mueve Coco. ¿Cómo mueve la caderita? Mira, pero hay competencia con Elsa. A ver quién la mueve más. Levantate, nene, vos también, vamos. Dale, Mari, dale. Ahora vamos. ¡Ahí vamos! Mirá, Coquito, Marisa, cómo le da. ¡Esa, Marisa! Ah, deja eso quieto, nena. Sí, ya le pegó el micrófono, pero ¿Estamos en el aire? Sí, Elsa. ¡Ay! Cuidado con los cables, Elsa. لك تسالي حبيبي حبيبي حبيبي يا نور العين حبيبي حبيبي حبيبي يا نور العين حبيبي حبيبي حبيبي يا نور العين حبيبي de los medios de comunicación. El 27 de agosto de 1920, los locos de la azotea hicieron la primera transmisión radial del mundo. En ella, la ópera Parsifal. El baile del pimpollao. Dale. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Llevan los chicos! ¡Va! ¡Dice! Todos a bailar el baile del pimpollo. La mano en la cabeza es el pimpollo. Todos a bailar el baile del pimpollo. ¡El baile del pimpollo! El pimpollo, la mujer enamorada. ¿Dónde está el stop? ¿Estás escuchando? Mediocre. Señoras y señores, hombres y mujeres, si desean traerse de la realidad, vivir el glamour y el espectáculo, ver como las estrellas hacen piruetas en sus medios, pasen, pasen a este. ¡Viva! No, no, hace más. Un bloqueo. No, hace más. ¿Hace más? ¿Tres años? Tengo un bloqueo. Tendría que hacer terapia. Un diván necesito. Dice que los payasos son iguales. A mí no me daban miedo los payasos. ¿No? Chiquita no. Y se casó conmigo, boludo. Está mal, no está mal. Pero mirá, esa que vengo bien. O sea, vos me hiciste esa recomendación al fin de año, que deje. Por eso toda esta tentación que tengo acá adelante. Vos sabés que ahora que pero... lo estoy pensando, mejor tenías razón, nena. Es sí, un pero... error de haber traído todo esto acá. Sí, porque... Tanto que te costó salir. Es que me guardé uno en la cartera. No me di cuenta. Pero la verde, para mezclar con el mate, porque si no se dan cuenta los chicos. Está tomando... Te anoto con un kilo. Bueno, el gran circo rapidito. Bueno... ¡Ah! ¡Vamos a ver el rapidito! ¡Rapidito! ¡Rapidito! ¿Qué pasa? ¿Qué pasó, Benedicto? ¿Qué quiere? No, rapidito. Bueno, tenemos varios dramas, pues se mandó acá. Mirá, el drama de Larrito. Pobre. Hablando de ladrillo. De la drogada. El drama... ¿Viste que había sido... ¿Qué? Ligerita de casco. ¿Eh? Ligerita de casco. ¿Larrito? ¿Qué? Sí, vendía su cuerpo. Sí, por los petates. Por los que. ¿Viste que por le cantaba? Petates. ¿Viste que le cuando se separó le cantó bien pagada? ¿En serio? Te dice la bien pagada. Porque tus besos compré y a mí te supiste dar por un puñado de pané. Bien pagada, fuiste mujer. Bravo, es. Bravo. No, porque... ¿Qué está tomando nota, Coco? ¿Qué quieren? No, porque lo voy a poner a Elsa, lo voy a lanzar como... Lancémosla. Lancémosla. Pero sí. Ella dijo que él la conoció como bailarina de caño y se enamoró y se casó. Por algo no tuvo hijos. Está vaciada. Yo sé que le gustaba. La vaciaron. ¿Por qué? La droga, nena, la droga le comió el útero. Esa, por déjense decir. Pero ¿por dónde hacía así aspiraba? Todo. Vos sabés que todo hace todo, todo te carcome por dentro. ¿Ah, sí? Te carcome todo. Hay gente que no tiene corazón y es verdad. Sí. ¿Cómo? Dice Dani que usaba tampones con. Que él, Dani, dice que los usaba, no sé. ¿Qué? Tampones ¿cómo? Con cocaína. No, mentira. Mentira. Y alcohol. Mentira. ¿Y con mentira. Eso que es. Larry Tone no usaba tampones. No usaba tampones porque se tropezaba con el hilo. No, pero es cierto, hay muchas que se ponen cocaína ahí abajo, porque como hay tantos capilares de sanguíneos, dicen que llega más rápido. Mirá vos, que como sabés, Entonces si le hacen una rinoscopía no le sale. Claro. Bueno, ¿qué más? Con que hacer dispuesta por, me pongo una toalla. Una cachuscopía. Bueno. Una cachuscopía. La cachiparlona esa. Claro. ¡Oh, no habrá sido ese que la cayó por mi lógica! En su cachiparlón. ¿Qué anda con su herpes? Que tuvo que hacerse baño en el asiento. Acaba con terminar. Che, hay un alcohol en gel acá, aunque sea. ¿Qué más? Bueno, el drama de Ibáñez. ¿Qué drama? ¡Ay, se murió, pobrecito! ¡Quedó seco! ¡Se levantó! ¡Contó plata! Se ve que le faltaban unos mangos y quedó seco. ¿Por qué contó plata? Pues lo encontraron con la billeterita así. ¿En serio? ¿No vieron la foto? No, no lo vi. ¿Quién fue el hijo de puta que publicó una foto así? Porque tenía la billetera. Es terrible, hijo de puta. ¿La billetera o la libreta tenía? Tenía plata. ¿No, no tenía una libreta de esta negra? No, no. Andaba con una billeterita rosa de... ¿Rosa? Claro, de Kitty, de Hello Kitty. Estaba contando plata. Se está riendo de un muerto. Yo estoy hablando de la verdadera... Le hicieron la autopsia. ¿Vos sabés que para ver si era... Y le sacaron. No, empecemos. No empecemos, no vamos a los caños, por favor. No, no. Nos derrapamos mal. Para. ¿Qué tenía? ¿Qué tiene anotado ahí? ¿Lo que le sacaron de la autopsia? Toma, cúpale. A ver, para. A ver. A ver. Una ojota. Ah, no, esta es Wilton. Este es Wilton. Bueno, basta. Basta, Dios me lo tenga la gloria vistiendo. Que Dios me lo tenga. La verdad que... El santo de Atocha me lo cumpla con su pancho. Con su pancho. Su manto era. Ay, perdón. Va. Escúchame, no, Dios lo tenga la gloria haciéndole ropita a los ángeles. Ahora la mamá. Con el culito al aire. Ahora la mamá, ¿viste? Ay, y él está feliz de la vida. Por eso. ¿Qué necesidad, la mamá, qué necesidad tenía de salir a hablar al toque, no? ¿Qué dijo? ¿Al toque? Sí, a los dos días salió a hablar, dice que iba a venir de nuevo. Yo ayer pasé por Guido. Conmovedor Florencia de la B. ¿Viste? Que parecía un perro difónico. Florencia hablaba así, pobre, pobre. Se me murió mi amigo. ¿Cómo son las declaraciones de Florencia de la B? Se me murió mi amigo. Se me murió mi amigo. Y aquí tenemos más declaraciones de Florencia. Nena, agarrame la piba. No, no, con los mellizos no puedo. Basta. Basta. Coco, esa y basta. Basta. ¿Y qué más decía Coco? Es la muerte, es la muerte. Sí. Bueno, ¿qué más? A ver, pará. Otro drama. Se me fue. Otro drama. El drama de Nazarena. Te amo, te amo. ¿Vos viste? Pará. ¿Vos viste que tenía un... Te amo inútil de mierda? Vos fíjate. No. Vos fíjate que el año pasado el problema que tuvo con Agostini. Nadie, ¿no? Con Agostini. Que le había sacado el feito. Esa. Le había sacado el niño, no se lo dejaba ver. El feito. Sí. Este año había tenido un año tan lindo con las obras truchas esas que tenía. Sí, estaba bien. ¿Viste? Sí. Y ahora de buena salud. No, hay que decir lo que es. El tipo era un psicópata. Ya se había querido matar otra vez. ¿Viste cómo lloraba? ¿Viste cómo gritaba? ¿Cómo gritaba? Pobrecita ella. ¿Cómo gritaba? En los medios ponía... ¡No! Gritaba. Estuvo bueno como se enteró de la noticia. Bajó del avión y le dijeron, ¿te enteraste que tu marido se ahorcó? No, se enteró antes, le dijeron, le pusieron papusa para que no se duela. No, pero no gritaba, si decía, te amo, ¿por qué hiciste esto, mi amor? ¿Cómo era? Te amo, ¿por qué hiciste esto, inútil de mierda? Pobre, no se rían de la... No se rían. Basta. Vamos a otra, vamos a otra. Vamos a otra. Otro drama. Otro drama. A ver. El drama de Maradona. Embarazos, separaciones, al final estaba embarazada. ¿Dónde está el jersey? Ay, ¿viste? Ay, Dios, castración para ese hombre. Pero viste que al final lo perdió la nena. ¿Quién? A Verónica Ojeda lo perdió. Ah, entonces era mentira. Ah, así dice. Y viste que el otro día estuvo con Mirta, la Rocío. Sí. Pidió ir al baño. ¿Dónde está el Biorsi? No, ¿dónde está el Biorsi? Dijo cuando volvió del baño. Ahora, ¿qué sí? No había papel higiénico, digo. Mirta empezó a hablar mal. Por dos horas no entra. ¿Cómo hacía jueguito con las medias finas, verdad? Agarró y le dijo, me tengo que sacar los tamangos. Bueno, y más allá de eso, agarró y estaba en el baño, pidió un papel higiénico porque se conoce que higiénico. No había... Higiénico. Higiénico. Se conoce que no había. Cuando vuelve con el brazo, con el diario abajo del brazo, agarra y le dice, si van a ir al baño, lleve fósforo. Vengo con 3 kilos menos. No. Así dijo la Rocío. Totalmente demostrado. Está todo chequeado. ¿Está todo chequeado? Estoy perdiendo la voz. No sé si están escuchando. No sé si existe, pero estoy así aspirando. Ese humo que hay. Bueno. Ese, por favor. Pará que se me baja. ¿Qué más? ¡Otro drama! La libido. El drama de Rial y la zorra tucumana. ¿Viste que al final ah, no se era... la dio, ¿eh? Ay, grito no. Cuando yo bailo. ¿Viste? Tomá. ¿Viste? La bomba se la dio, ¿eh? Qué bien que ¿Viste? Bien. Pero él le quería dar bomba. ¿Viste? Se quedó con las ganas, ¿viste? Por pelotudo. ¿Viste? ¡Pac! Le traba la Coco, metele un cortito. Se tildó. ¿Viste que Coco es hijo? Me acordé, de golpe, la relación en Real pelea con la nata. Mirá, ahí está, escucha. Ahí viene la Marianela Mirra, ahí viene, mirá. Mirá. Pero bueno, hay una versión oficial que reconocida por la nata mismo que hoy lo, que ayer lo operaron de nuevo, tiene como 15.000 operaciones. Pero bueno, estaba el de los que riñones. Uno tiene un gato. ¿Y sabes cómo se llama el gato de la nata? ¿Cómo? ¿Coco? ¿Coco? Soy yo. ¿Por qué tanta información? ¿Por qué el éxito de este programa? ¿Eh? Por mí. ¿No ves? Fariña me hizo el contacto con Lázaro. Y ahora estamos exportando. No, Coco, por favor. Coco. Te anoto. Te estás comprometiendo, no sé, boludo. Coco. Entrale, pues. Coco. No, estamos todos. Coco. Coco. Nosotros hemos hablado con los representantes del Congreso, Honorable Congreso Nacional. Nacional Colombiano. Coco. Basta. Coco Piti Yankee. ¿Pero qué pasa? Se le mezcla todo. Se mezcla Chávez, Pablo Escobar. ¿Qué le pasa, Benedicto? ¿Eh? Está re feliz, Benedicto, por el encuentro de la reina con Francisco. Está repuesto. ¿Qué le pasa? Sí, está repuesto. ¿Qué dijo? No, dice que en su lugar. Porque él va y viene, ¿viste? Allá. Sí. Cuando vos fuiste, él fue vino 15 veces. ¿Qué está contrabandeando? Dice que la atendió... A la reina Isabel. La atendió Benedicto. Ya. De ahí viene el herpes. ¡Ay, no! Ya, que la hija no se olvide que está con esos perros. Tiene los perros esos, chiquititos. Los que la paletean. ¿Y quieren que le dicen perro conchero? Le dicen a esos perritos chiquititos. Marisa la boca. Bueno, la paletean. Lo que dice. Le hacen el cunilingüis. Sí. Que no sabe cómo. ¡Ay, no! ¡Basta! ¡Basta por hoy! ¡Basta por hoy! Bueno. No, vamos a cambiar rotundamente el tema con el que nos vamos a ir. Y la canción final, escúchenla para la canción final con la que nos vamos a ir todo este año, porque es una síntesis de lo que todos, cada uno de los, todos nosotros, argentinos, hemos sentido al menos una vez. Pero antes de eso, nos vamos a ir cantando la canción que puso el tío Dani recién, dedicada a Marianela Mirra. Que se la quién? Puso. Y le puso la bomba, le puso la bomba. Y a Jorgito. A Jorgito. Ahí va. ¡Ay, mirá! Me acuerdo cuando bailaba en los 90 y... Dedicada a Malena, que le encanta. ¡Ah, Malena! Y a Tuto también, ¿no? pero a Malena y a Tuto les encanta, y a Chloe les encanta esa canción. Yo se lo dedico a mi hermana, que le encanta revolear la pollera amarilla. Ah, sí. Así, azúcar. Así, así, así. Negrito cuando yo bailo, si bailo de noche y día. Negro real. Todos los vuelvo locos con mi pollera amarilla. Negrito cuando yo bailo, si bailo de noche y día. A todos los vuelvo locos con mi pollera amarilla. Al negro lo vuelvo loco, mamá, con su pollera amarilla. Al negro lo vuelvo loco, mamá, con su pollera amarilla. Al negro lo vuelvo loco, mamá, con su pollera amarilla. Al negro lo vuelvo loco, mamá, con su pollera amarilla. Pasito para acá, un pasito para allá, moviendo la cintura, moviendo sin parar. Pasito para acá, pasito para allá, moviendo mi cintura, moviendo sin parar. ¡Mira! Bueno, dedicada a Marianela Mirra y a Jorge Rial, y a la niña Trolli también. ¿La niña Trolli? Tío Loli. Pobre, qué triste que está. Pobre, sí. Pero dice, cuernos virtuales, qué cosa. No, pero tiene que estirar hasta donde dé, porque se va a cansar Rial y se va a quedar sin el huevo de oro. ¿Cuál huevo? Ah, dice que ahora le funciona, pero el bebé. Cuando yo bailo, si bailo de noche y día, a todos nos vuelvo locos con mi pollera amarilla. Le grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día. ¿Qué cosa es cuando yo la cine? Sí. Que le pasaban los pechos en la calvicie de Dani. De Dani, sí. ¿Te acordás? Sí, sí. Qué loco, ¿no? Pero era igual a Lía Crucet. Sí, se parecía Mariquena. Mucho. Mariquena, la hermana travesti de Alcides. No, no, es travesti. Es mujua. Las manos van a tener que volver a Dani. Mamá. Sí. Pasillo para acá. Los pelos del pecho. Increíble. Bueno, señoras y señores, hasta aquí hemos llegado a este primer programa de la quinta temporada de Mediocres, que no es el primero, sino el 138. Estuvimos aquí presentes. ¿Y el lechón para cuándo? ¿Para el 150? Para el 150. Pues siempre buscás redondearme un número, me cagas. Redondeamos. Hace años que me pongo. ¿Era puesta al aire? ¿Sabes quién estuvo? ¿Quién? El señor Daniel. Gracias. Gracias, Dani. Muy bien. Estuvo aquí presente el señor XB1. Gracias. Chau. Ah, bueno. Estuvo Pablito Escobar Gatito Coco. Gracias. Y me la nota. Me la... Chili. Aparca el carro. Uy, no. Aparca el carro que va a subir la marrana. No le digas así a Elsa. Adiós, mi gente. Es berraco salió hoy, ¿eh? Bueno, berraco, berraquero, berracán. Este berraco programa. Vamos a encontrar una semana, la semana berraca que reviene. Berraca. Berraca no, berraca. Uy, Dios. Bueno, tuvo señora Elsa Bertenota. ¡Elsa! ¡Gracias, Virginia! Meneo terrible. Besos a todos. Aparte platinado, bueno, que sea. Estuvo también ¿estamos? El señor Alcides Cardoso. Gracias. Mira. Gracias. Gracias. Y me voy con todo ese. Que no me dejen nada acá, porque yo me tiendo. Estuvo también el señor Héctor Hugo Valverde. Hasta la semana que viene. Y estuvo también presente la señora que hace las veces de conductora, todo, animadora, todo. Marisa Villegas. Gracias. Y que les abra Néstor Benítez hasta la semana que viene. Y quédense escuchando el tema a la mierda. Hasta la semana que viene.